En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Primer programa del mes de septiembre, el último con el equipo V al frente tras un verano en el que nos propusimos la triple meta de informar, formar y entretener. En su consecución han participado 16 profesionales de forma desinteresada, con rigor y con pasión, como creo que ha quedado patente en cada una de las ediciones. A todos ellos les dedico esta edición que aquí comienza. Sergio Monfort, Sergei de Montfort, qué bien viven los terratenientes, recién llegado de vacaciones, al frente de la parte técnica. En la redacción, Elena Palencia y de Madrid, que hoy se despide. Saludos de quien os habla siempre, presto y dispuesto, Martín Expósito. Historia, ciencia, misterio, medio ambiente, viajes. Estos son los titulares del programa 2234. Odín lo sabía, tarde o temprano llegaría. Esta noche, en el Valhalla, se produce la guerra final, el Ragnarok. El historiador Ignacio Monzón nos transporta al final del mundo de la mitología nórdica, el apocalipsis nórdico. No menos guerrera esta noche se encuentra Elena Merino. Hubo asesinos a los que se les cruzaron los cables y pretendieron hacer de la Tierra un lugar apocalíptico, disparando a diestro y siniestro. ¿Habéis visto el largometraje Un día de furia? Hablaremos de ella. También hablaremos de hoteles espectrales. Son algunos de esos 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, que ha publicado Lorenzo Fernández Bueno en Libros Cúpula y que hemos venido descubriendo a lo largo del mes de agosto. Los hoteles y los hechos trágicos en ellos acaecidos los conoceremos en la segunda hora del programa, en la que viajaremos hasta Calatayud. Esta noche este enclave es el elegido por Rosa Summer para visitar castillos, monasterios y cascadas de 50 metros de altura. Espectaculares paisajes de Calatayud, la naturaleza en estado puro, ese medio ambiente que debemos preservar, y para ello contamos con legislación, como la que va a analizar esta noche Elena Palencia en Clave Azul y Verde. ¿Realmente contamos con leyes que protegen a nuestra naturaleza o solo suponen la mercantilización del entorno? ¿Quién contamina paga y santas pascuas? Sí, contaminar y pagar sale más barato que no contaminar, algo no se está haciendo bien. Y, por cierto, si algo no se hace bien, no se escribe, no se pronuncia bien, ya sabéis quién aparece, ¿verdad? Áurea Molina, que vela por el correcto uso de nuestro lenguaje y que esta noche no puede faltar en la despedida final, como tampoco ha de faltar nuestro querido cómico de la Paramount Comedy, actor, periodista deportivo de Móstoles, Álvaro Velasco, que se queda sin trabajo. Habrá que preguntarle si está más o menos tranquilo después de las palabras de Rajoy cuando dijo ayer que estamos en disposición de plantear una guerra sin cuartel contra el paro. Esperemos que no pensaran aniquilar a los pobres parados, ¿eh? Dicho esto, en La Rosa de los Vientos, la única batalla que libramos es contra Morfeo. Si le vencéis, disfrutaréis de todos estos contenidos y alguna que otra sorpresa más. Desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Preparados para escuchar narraciones maravillosas? En La Rosa de los Vientos nos adentramos en un mundo situado fuera de cualquier tiempo histórico. Nos esperan hazañas protagonizadas por dioses y por héroes con poderes sobrehumanos. Para nuestros antepasados se trataba de una realidad mágica. Nosotros lo llamamos mitología. Thor, Odín, Loki, Tyr, Heimdall, Idun, todos reflejados en las Edas, en prosa y en verso, serán nuestros libros de cabecera. ¿Listos para adentrarnos en el mundo de las leyendas nórdicas y germanas? Los hermanos lucharán uno contra el otro, y los hijos de las hermanas mancillarán el parentesco. Caerá sobre la tierra una gran maldición. Tiempo de hachas, tiempo de espadas, de hendidos escudos. Tiempo del viento, tiempo de los lobos. Aquí desaparece el mundo. Nunca los hombres serán clementes. Bienvenidos todos a Asgard, la ciudad de los dioses. Junto a nosotros el mejor guía. Otrora fue príncipe París de las ondas. Este verano, reconvertido en Frey. Frey de las ondas. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, señor Martín. Nunca los hombres eran clementes. No, señor, no habrá Pax Romana. No habrá Pax en absoluto. No habrá en esta sección, en este bloquecito con el que cerramos esta pentalogía. Sí, dedicada a la mitología nórdica. Este verano. O escandinava. O nórdica, norrena. Llegamos al sumum. Sí, señor. Llegamos a lo más alto y, por tanto, al final de los tiempos, entre comillas. Siempre tiene que haber en todos los buenos, iba a decir, buenos relatos, siempre hay una pizquita de sexo y una pizquita de guerra. En esta ocasión, sexo ha habido poco, salvo, bueno, pues por tu representación, Frey. Ya es lo suficientemente grande como para hablar de ya no de pizquita. Pero, hecha esa apreciación, entramos en otro de los ingredientes elementales, como es la guerra. Sí. ¿Quiénes se enfrentan? Y sobre todo, esto ya se veía venir. Sí, señor. Odín. Se predijo. Odín lo sabía. Odín lo sabe, y de hecho Odín busca muchas veces la sabiduría, quizá para alejarse, para evitar de este mal. Y por eso precisamente reúne a los guerreros en el Valhalla. Él lo que está haciendo es reunir un ejército, porque sabe que habrá una lucha final. Los dioses, ya los vimos en otras semanas, no son omniscientes, no son omnipresentes. Uh-huh. Hablamos sobre todo de Odín y de Thor, hablamos un poquito de Frey, los más grandes, entre comillas. El resto son importantes, pero prácticamente no hay relatos de Tyr. Casi no hay, hay muy poquitas menciones de Balder, y eso que es un dios fundamental, ahora lo veremos, de Forseti, de Bragi, de Idún. Hay muy poquitas menciones y historias muy, muy sucintas, apenas párrafos. Son grandes, pero tienen sus limitaciones y sus enemigos, sobre todo los gigantes, los etones, pueden llegar a ser un peligro y pueden llegar a ser tan poderosos como ellos. Ese gran enfrentamiento se dará entre esos seres que encarnan el mal, capitaneados por un antiguo as, y los ases y los Vanir, y la verdad es que terminará bastante mal. Sí, sí hay, siempre hay algún elemento de dolor o en el camino hacia el aprendizaje, en el caso de Odín, por ejemplo, cuando adquiere ese conocimiento sobre las runas, sobre el lenguaje, estando colgado del Yggdrasil, boca abajo, nueve días. Sí. Pero esto ya es el sumum, ¿no? Es que el enfrentamiento mayor que hay. Tenemos, has mencionado a Tyr, que es un dios guerrero. Es el dios guerrero, el dios manco, porque pierde una de sus manos por acción del gran lobo, el dios lobo Fenris. Está Heimdall, que ya hablamos muy poquito de él, es el dios guardián. Está Balder. Raúl Shogun le encanta a Heimdall. Es muy normal, es el gran protector, es el gran protector físico, es el dios que puede ver el mal, que se aleja, tiene un gran cuerno que cuando él lo sople sonará y resonará en los nueve mundos alertando de que los enemigos llegan a Asgard. No lo tiene puesto, no, es el que hace sonar. Eso de los cuernos y los vikingos, la verdad es que está muy alejado de la realidad. Bueno, él ve, Heimdall ve lo que se avecina. Desde ahí en Asgard dice, aquí se va a montar la Marimorena. Es el apocalipsis, entre comillas, nórdico, que nosotros podemos denominar, por su vocablo, el vocablo que ellos acuñaron, el Ragnarok. Ajá. Mal traducido como crepúsculo de los dioses. Enrique Bernárdez, por ejemplo, lo explica muy bien. Sería más bien el destino de los dioses. Raymond Page diría, es la suerte, el hado de los dioses. El destino, además, visto como ese, lo veíamos la semana anterior, ese destino inexorable, ni los dioses pueden escapar de él. Ni los dioses podrán escapar de ese final. Ya estaba concebido así, con fecha de caducidad. Sí, señor, es una cosa muy curiosa. Por eso muchos han querido ver, lo reflejaba muy bien Joseph Campbell en una de sus obras magnas, El héroe de las mil caras, cómo este final, y este pasaje que viene de la profecía del aviante, del Volus Pa, es la estrofa 45, cómo se asemejaba un poquito al apocalipsis cristiano. En Mateo 24, los versículos 3 al 36, Cristo, digamos, especifica, habla de lo que pasará al final de los días, porque también la creación cristiana tendrá un momento en el que tendrá que terminar y será juzgada. Lo ha querido ver, y es verdad que tiene mucha relación, porque habrá una serie de señales, unos anuncios. Habrá un caos, habrá crisis, la economía irá mal, pero es que las cosechas también, habrá enfrentamientos, la guerra es algo siempre presente, uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis es la guerra, habrá muerte, también se nos dice, y los hijos de las hermanas manciarán el parentesco, es decir, que ya no se respetará ni la misma sangre. Los hermanos lucharán contra los hermanos, padres contra hijos, será un auténtico caos y algo que sin embargo ya existía en el mundo normal. Enrique Bernárdez yo creo que lo explica muy bien y ve que no hay tanto parecido con el apocalipsis cristiano. Ajá. El apocalipsis cristiano es un final, es el final de los finales, pero es el final de una obra creada por un Dios. Yo soy ese Dios, estoy fuera del tiempo y del espacio y creo el universo. Después decido juzgar esa obra, ¿no? Ya lo dice Cristo en la Biblia, he venido como el Cordero, la próxima vez volveré como el León. Sin embargo, el Ragnarok es otra cosa. El Ragnarok es un universo, o sea, es un final, pero de un universo que no ha sido creado por los dioses. Ajá. Los dioses están dentro. Y de hecho no es el final definitivo. No habrá final definitivo. Hay una pequeña también gran diferencia, pero estamos hablando de que el Ragnarok es previo a ese apocalipsis cristiano. Es decir, podría haber, ¿no? Se podría entender. Versionado. Se podría, sí. Algunos no lo ven así, algunos creen que es una influencia, otros dicen que sí, que los textos o esa creencia existía previamente a la cristianización. Es un pequeño debate. En el mundo grecolatino, en la mitología griega, no se concibe. Los dioses luchan contra los titanes, luego luchan contra los gigantes, Tifón. Pero no hay un nuevo caos en el que no queda nada. Después de derrotar a esos enemigos ya quedan ufanos, son eternos, etcétera. Aquí ese sentido de que esos dioses sean tan impotentes y que vayan a perecer, si tú adoras a tus dioses, a Frey, a Tyr, y sabes que esos dioses van, es que no tienes nada a lo que agarrar. Claro. Los caídos van al Valhalla, que es como un paraíso, pero si el Valhalla va a ser destruido. Se destruye. Bueno, ¿qué desencadena este Ragnarok? ¿Cuál es el elemento desencadenante de la gran batalla, de la gran guerra? Podríamos decir que son dos, y son dos dioses. Uno de ellos es Loki. Loki en muchos relatos se le ve como un dios travieso. Hay quien diría, no tiene idea buena. Bueno, pero no es tan malo. Yo recuerdo un pasaje de Loki en el que un albañil les ofrece a los dioses crear un castillo y ese castillo serviría para defenderse de los gigantes. Sí, las grandes murallas del Valhalla. Este albañil trabajaría de noche y les pidió a los dioses trabajar con un semental. Un gran caballo, un caballo gigante. Claro. A cambio, le entregarían el sol, la luna, o la sol y el luna, como bien nos contaste la semana pasada. Incluso la diosa Idún. E incluso, claro. Cuando se dieron cuenta, los dioses dijeron, pero ¿quién ha negociado esto? Claro, porque ellos se lo tomaron en plan, bueno, este está fardando, no va a conseguir terminar el trabajo en el plazo previsto. Que era un único invierno. Exacto. Un invierno. Y sin embargo ven que ese caballo gigante es tan fuerte que puede llevar una gran cantidad de piedra, entonces lo va a terminar en el tiempo ajustado. Si ellos pierden a la diosa Idún, van a sufrirlo bastante. La diosa Idún, la diosa de la apenas es mencionada, pero es como Eve en el mundo grecolatino, porque ella porta unas manzanas de oro que conceden la juventud a los dioses. Es curioso que hasta los dioses parece que pueden envejecer. Sin esas manzanas perderán, se volverán viejos, no podrán levantar sus armas, no tendrán vigor. De manera que, claro, le han prometido lo imposible, ellos no lo pueden conceder ahí. Y estaba Loki ahí. Loki tiene una idea. Dice, voy a transformarme en un animal. Claro. Voy a conseguir una capa mágica, la capa mágica de Frigga, no se menciona en todas las versiones, y se transforma en una yegua. Y claro, empieza a traer al caballo. Y allí que yacieron. Claro, el problema es que ella, Loki, disfrazado de yegua, escapó, pero no fue lo suficientemente rápido, le pilló por banda ese semental, y es un dios masculino que quedó embarazado. Y embarazado además de un caballo. Masculino. Masculino. Pues sí, sí. ¿Y cómo concluye la historia? Que el albañil no era tal albañil, sino que era un gigante. Sí, señor. Que no le dio tiempo a concluir ese castillo. Y bueno, se enfadó con los dioses. Trastada de Loki, luego fueron a por Loki. Sobre todo porque además Loki tiene unos hijos un poco asquerosos. Es la gran serpiente Jormungandr, la diosa Hel, que es una diosa como medio podrida, que es la diosa de los muertos, y el lobo Fenris, que algún día acabará con Odín. Eso no les gusta a los dioses, pero el problema es otro. Hay otro dios que juega aquí una baza importante, que es el dios Balder, un dios que se habla de él maravillas, es querido por todos, en su gran palacio, Breidablik, no cabe el mal, sin embargo... Ni la suciedad. Ni una mota de polvo. Polvo de suciedad. Pero no pinta mucho en el mundo, no mata dragones, no resuelve nada, y Enrique Bernárdez lo decía en una de sus grandes obras, Los mitos germánicos, lo decía con mucha ironía, pero con una ironía muy certera. Este dios realmente solo hace dos cosas en este universo, y una de ellas es morirse. En Los sueños de Balder, que es un poema de la Edad Mayor, y también sobre todo en el Gylfaginning, se nos cuenta que de repente le acosan unos sueños, unas pesadillas a Balder, donde él va a morir, él va a ir a Hel, él va a perder todo lo que tiene. Le pide ayuda a su padre apela a los que es Odín, apela al resto de hermanos dioses, y todos deciden concederle la invulnerabilidad. Esa invulnerabilidad consiste en que se arranca una promesa de todos los seres vivos y no vivos, hasta las piedras, hasta el metal. Todos quieren tanto a Balder que prometen no hacerle daño. Pero Loki se entera de que hay un ser vivo que no ha prometido eso, porque es todavía demasiado joven, acaba de aparecer en el mundo. Es el Muérdago. De manera que en una fiesta los dioses además tienen por costumbre se divierten pegándole a Balder. Exacto, le arrojan de todo, es inmune, entonces claro, se divierten dale collejas, tirándole hachas, tirándole lo que sea, hasta una bomba nuclear, no le hace daño, sobrevive nada. Pero Balder coge al dios Hoth, que es un dios ciego, y le dice: uy, toma este palo, lo utiliza Muérdago en ese arma y dice: no, tú tranquilo, yo te voy a decir dónde tienes que apuntar, pero no le vas a hacer daño a Balder. Atraviesa a Balder y le mata. Claro, los dioses saben que se cumple la profecía. Una profecía, porque cuando muera Balder, comenzará el fin de los días. Balder se ha interpretado, de hecho, como una especie de sol, y cuando cae el sol llega a la oscuridad, es como el final del invierno. Balder es como el verano primavera y Hoth es como el invierno. El invierno mata a la primavera y mata la naturaleza, pero los inviernos aquí serán terribles en Escandinavia, de Órdago. Yo creo que hasta yo tendría frío en esas latitudes. Tienen que pedir a Hel que vuelva, que les devuelva a Balder. Hel no es una diosa en principio mala, es una diosa justa, y dice: si todos los seres vivos se prometen también que Balder volverá, yo lo hago. Pero Loki, aunque dice que sí, que él quiere que Balder vuelva, se disfraza de Etona y dice que no, que él no está de acuerdo, y con lo cual, con esa persona, solamente con ese voto en contra, Balder se queda en Hel, y por tanto los dioses se acaban enterando de eso. De hecho, hay un poema, Los escarnios de Loki, que consiste básicamente en que Loki se pilla una cogorza, es el leitmotiv. Entonces empieza a despotricar sobre los dioses y acaba confesando eso, que para la revista de corazón del momento, ¿qué relación había entre Loki y Baco? Se montaron una fiesta y... En este caso es un gigante el que les invita, tiene una cerveza, una cosecha de cerveza estupenda, y dice... ¡Que corra! Y les invita a los dioses, Loki bebe más de la cuenta y al final les acaba confesando que él ha sido el causante de la muerte de Balder y de que Balder no vuelva. Es castigado, él decide vengarse y va a Hel, donde va a capitanear a los muertos y a los gigantes, a todos los enemigos de los dioses, en un gran barco, el barco de las uñas, que se componía con las uñas de los muertos, y desencadenará esa lucha final en la que... Tres años. Eso en el mundo mortal. En la llanura de Vigrid, los dioses se enfrentarán finalmente a este ejército de maldad, y los dioses irán pereciendo, los grandes monstruos también. Thor morirá. Thor acabará con la gran serpiente del mundo, pero la serpiente le escupirá veneno y Thor acabará muriendo. Odín será devorado por el gran lobo Fenris. Tyr también morirá. Heimdall se convertirá en una especie de dios vengador. Verá a Loki e irá por él, y ambos se darán un golpe mortal, el uno al otro. Todos perecerán y solo quedarán el gran dios Frey con su, entre comillas, arma invencible. Estamos ante él, por Dios. Por eso te tenemos aquí. Pues sobreviviste al Ragnarok. No. Porque aparecerá Surt, que es el gran demonio de fuego. si Frey es como las cosechas, el fuego se come las cosechas. Adiós. El único arma que tiene Frey es su gran espada, pero ya la ha regalado. Pero la ha regalado. Tiene dos. La invencible la ha regalado. Una la lleva puesta y la otra sí, pero contra, pelea por sí sola. Contra el fuego no sé si tiene mucho que hacer. De hecho, Frey caerá y el universo será pasto de las llamas. Sin embargo, hay una región que no será tocada, es el Gimlé, una especie de más alto cielo. Y hay una serie de dioses, como los hijos de Thor, y el mismísimo Balder, que volverá de entre los muertos. Quizás es ese ciclo de es día, noche, y vuelve otra vez el día, o invierno, que se come al verano, pero llegará un momento en el que el verano resurgirá. Hablando de estaciones, también hay similitud entre los dioses y los días de la semana, algo mundano, ¿no? Sí, algo que pasa también en el mundo, en nuestro mundo, en el mundo grecolatino. El martes es el día de Marte. Pues algunos días, el Tuesday, eso lo estudiamos cuando estudiamos inglés, Tuesday es el día de Tyr. El miércoles, que es el Wednesday, es el Wodensday, el día de Wodan, que es la manera que ellos tenían de llamar a Odín. Thursday, el jueves, es el día de Thor. Friday, algunos lo ven como el día de Frigg, otros como el día de Freya, pero es que los dioses están inscritos también en el tiempo. Los dioses también forman parte de nuestra vida. Has dicho que Frey pereció. Están llamando a la puerta. ¿Pero son helenas o son, son gigantes? Valquirias. Ah, me valen. ¿También te valen? Oye, mientras tengan dinero y estén de buen ver, y de mejor catar, pues ya ni te cuento. Dicen que no está mal. ¿No? Pero que tienen un lado terrible. No sé a dónde te van a llevar. Pues no me fiaría. Me llevarán al Valhalla, las Valquirias siempre. Esas doncellas guerreras que aparecen en la mitología, y algunas que parecía que eran mujeres reales, me llevarán con Odín, me llevarán al Valhalla, donde me servirán y me escanciarán. No está mal. Te escanciarán. Me escanciarán hidromiel. Tienen sed. Bueno. A lo mejor te pegan un chupito. Sí, sí. Que a mí me han dicho que tienen sed de sangre. Sed de sangre es otra cosa. Eso ya es más peligroso. ¿Ves? Eso ya... Yo no me fiaría, pero si te quieres ir, luego hay que negociar, se negocia. ¿Quieres contactos con Hel o no? No. Yo creo que me voy a ir en mi TARDIS. Me voy a ir a viajar, no sé a dónde. Y ya volveremos. Yo te lo iba a decir, pero... Pero bueno, oye, que si quieres otro chupito de hidromiel, allí también te lo sirven. Y yo sé que te gustó. No. La vez que lo probaste hace dos semanas. Sí, me gustó. Me gusta de lejos. Me gusta verlo, pero no probarlo, porque sabía rayos. Entonces no era bueno. Hombre, he perdido como 10 kilos desde que lo tomé. Era hidromiel malo. Sí, pues era hidromiel hecho por ti. El excretado, no. Ya. Por el otro dios. Por el gigante. Por el gigante, por Sutu. Muy mal. Yo creo que me voy a retirar en mi TARDIS. Yo creo que nos vamos a ver en alguna otra ocasión, en algún otro rincón del tiempo y del espacio. Confío en ello. Confiamos en ello. En Madrid, por ejemplo. Vale. De Madrid al cielo. De Madrid al cielo. Y desde allí un agujerito para verlo. Te dejo que te vayas con Motgut, que custodia el puente hacia Asgard. Sí, también. Señor. Pues dicen que es una doncella también de buen ver. Sí. No es tu Helena, pero Motgut... las Valquirias no te confío, pero a Motgut sí. Como diría el poeta, una rosa con otro nombre seguiría oliendo igual de bien. Pax Romana. Pax Romana, y nos vemos pronto. Hasta más oír. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No ha llegado todavía Elena Merino. No sé, la semana pasada vino con un arma. Era de ficción, evidentemente, era de papel, pero era una pistola. Tenía forma de pistola. Tal vez seguridad ya no la deja pasar por el comentario que hizo, que era de mentira, hombre, que era de juguete, que era de papel, que es un blog con forma de pistola. Deja pasar, Elena, si nos estás escuchando. Elena Merino, nuestra criminóloga de cabecera, que todavía no ha llegado. Ah, esperad un segundo. Se abre la puerta. Se oye. Sí, algo se oye. Creo que está por aquí. Elena Merino, nacida en Alicante en 1973. Experta en comunicación institucional, periodista. Pero su verdadera pasión es la criminología. ¿Me equivoco, Elena Merino? Buenas noches. Es el mate. ¿Es el mate? El mate de matar. No es argentino. Está bien, también le das a ver, Mati. Oye, has visto que yo aviso, ¿eh? Llevo cascabeles. ¿Tú te acuerdas del secreto de la pirámide? No. Es que eres demasiado bebé. Pues la asesina, sabías que iba a actuar porque se escuchaban cascabeles. Cling, cling, cling, cling, cling. Cling, cling, cling, cling. Eso es lo que has escuchado a tu espalda conforme yo entraba en el estudio. Cling, cling, cling, cling. Así que nunca mataba por la espalda. Bueno, al menos daba tiempo para girarse. Quien avisa no es traidor. Ya, es matador. Elena, en el país de los horrores. ¿Qué pasa? Al que vas a acudir próximamente, ¿no? Porque bien, se acaba ya el verano. Se acaba el verano y nos volvemos al país de los horrores, desde del cual nunca jamás deberían de sacarme. Sí, sí. Salvo por algún que otro encargo que te hacen y... Claro, cuando tenemos que hacer algunos viajes... Y, bueno, en fin, sí, es lo que tiene tener coche. Y maletero grande. Y con ruido incorporado. Ese, ese vivo. ¿Qué llevará en el maletero Elena Merino? Bueno, algún día nos lo contará. Algún día. De momento, asesinos o elementos cuya biografía era ya un guión fantástico, dices, de esos que cuando los ves en pantalla piensas, ¿qué se habrá tomado el que escribió esta película? Pero ¿qué me estás contando, Elena Merino? Sí, sí. ¿Existen? Sí. Existen, ya lo creo. Bueno, ya hemos dado unas cuantas muestras, porque aquí decir que alguno de ellos tiene una vida un poco más aburrida que los demás es tontería. Son todos muy moviditos, ¿eh? Sí. Todos esta pandilla de amigos que me llevo después del verano me los llevo conmigo, tranquilo, no te dejo ninguno aquí. Un clásico es Un día de furia. Un día de furia, sí. Un día de furia, sí, es un clásico cinematográfico. William Foster, el personaje de la ficción, pero... Hay alguien que en la realidad, algo parecido no sé si hizo, pero sí, desde luego, se le cruzaron los cables y, bueno, pues dejó un regalo de sangre, la verdad, se le iba a tiros. Sí, tiro. De estos hay es un tipo de asesino que corresponde además de una forma muy literal a una definición de estas, de una clasificación de estas que hace el FBI, que si la digo me tengo que poner comillas porque si no, de nuevo, en mente siempre tengo yo a Aure, te habrás dado cuenta, ¿no? Sí, sí, comillas, comillas. Spree killer, cierro comillas. Bueno, aquí también muchas veces ha traducido como asesino frenético, y es el que en un lapso de tiempo de repente, más o menos corto, ¿sí? Mata en un mismo lugar a una serie de... O haciendo un recorrido, el spree killer normalmente se le conoce también porque es el itinerante, ¿no? En un recorrido más o menos como el personaje de la película, como William Foster, pues va matando. Y generalmente acaba en la muerte del propio homicida, porque si no, no para de asesinar. Pues uno de los primeros que se conocieron en la historia de la criminalidad fue precisamente Charles Joseph Whitman. Como hay muchos en este apartado de asesinos cuyas vidas parecen escritas por alguien dopado con sí, LSD, sí, sí. Voy a ser muy breve al contaros la historia de Charles Whitman. Él era un exmarine con una vida familiar que creía muy firme hasta que se rompe. Sus padres, el padre era muy estricto y la madre pues finalmente decide dejar a su marido. Y no se sabe muy bien dónde está el detonante, parece que está aquí, pero él, que deja cantidad de documentación escrita intentando dar el máximo de información, previendo de alguna manera cuál iba a ser su final, nos encontramos que explica, como te digo, en una especie de diario, en notas de suicidio que dejó, que no sabe por qué tiene que matar a su familia, tiene que matarla, no sabe por qué, los quiere, los adora, pero tiene que matar igual que él tiene que morir. Y además, después de su muerte, quiere que le hagan la autopsia. Y efectivamente, ni corto ni perezoso, todo iba relativamente bien, él sufría fuertes dolores de cabeza. Tiene una vida normal. Una vida más o menos normal, había fracasado en sus estudios, a partir de la separación de sus padres, pero de repente se arma... Pero no hasta los dientes. Yo en la vida he oído tal reunión de cacharros. Relata, porque... Estoy buscando... ¿Tiene? Aquí tengo la chuleta. Sí, mira, sí. Llevaba... bueno, de hecho fue a comprar una carabina M1, una escopeta semiautomática a la que recortó el cañón, y con esto se fue otra vez a casa y del armero sacó un fusil Remington 700, otra cabina M1, un fusil con corredora Remington M141 del calibre 35, un revólver Smith Wesson M18, Magnum, una Lager, bueno, en fin, otra pistola. Alquiló un carrito para llevarlo. alquiló un carrito para llevarlo. A todo esto pasa porque tienen acceso a las armas. Claro, sí, efectivamente, sí. Desgraciadamente, o sea, a mí no se me ocurre de repente. Además, estamos hablando de Texas. Ese arsenal. Estamos hablando de Texas, donde además la norma que permite tener armas es intocable. Es intocable en Texas, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Ya había, cuando junta todo este arsenal, ya había matado a su madre y a su mujer. En ambos casos había dejado notas. Antes de salir de casa para juntar, para irse directamente a la Universidad de Texas, dejó incluso instrucciones de no tapar al padre, no tapar a los hermanos, incluso instrucciones de y el cachorro se lo dejáis a mis suegros, y por favor que me hagan la autopsia. Y con todo esto se fue a la universidad, se fue abriendo camino hasta llegar a la torre del reloj. Antes de entrar, mató a una recepcionista, ojo, la mató a golpes de culata. Ya llevaba 3 víctimas y por fin se hizo fuerte, se atrincheró, cerró la puerta de la escalera y desde arriba se dedicó como francotirador. Él había sido marine, pues se dedicó como francotirador a ir disparando uno a uno a todo el que se moviera indiscriminadamente. Él no elegía. De esta manera llegó a in situ matar a 15 personas. Luego murieron más, con lo cual al final fueron 19 víctimas mortales. Ajá. E hirió a 32. Como dices, acabó la historia con su propio fallecimiento, porque hasta allí acudieron. Claro. Bueno, no solo unidades de élite, sino también los propios universitarios que sí tenían. Estamos en Texas, insistimos, sí. Igual que Whitman tiene acceso a las armas, es fácil que todo el mundo en la guantera del coche o en casa. Bueno, no sé. Y se liaron a tiros ahí con las personas que estaban viendo la escena. Claro, sí. Ellos devolvían fuego. Y entonces, gracias. De hecho, la policía no desanimó a los ciudadanos. Agradeció a los ciudadanos porque dicen que gracias a la distracción que provocaban en Whitman disparando, le limitaron mucho la movilidad y por lo tanto él se refugió en una especie de troneras que había a la torre, y desde allí, claro, estaba parapetado, no había forma de abatirle, pero él sí que tenía un hueco. Al encontrarse fuego cruzado, ya no podía asomarse y elegir, como si fuera un tiro al plato, no, un tiro al pato en este caso, pues no podía elegir ya. Se tuvo que limitar sus movimientos a determinado ángulo y más o menos cerrando precisamente esa zona para que no hubiera transeúntes, fueron limitando la masacre. Y al final, al asalto, entraron 2 parejas de agentes que lo cosieron a tiros. Sí, porque después de dispararle, tumbarle, le remataron, le pegaron tiros a la cabeza. El que lo había hecho, además, cambió de arma, cogió la del compañero y siguió disparándole para asegurarse 100% que efectivamente Whitman estaba muerto. Le hicieron la autopsia tal y como él pidió, y lo que encontraron fue un tumor cerebral muy agresivo, un glioblastoma. Dicen que puede ser que tuviera que ver, pero no lo han podido nunca demostrar. No se sabe. A lo mejor le afectó ese tumor a determinadas zonas del cerebro que pues hubieran inhibido su conducta de alguna manera. No se sabe. Tenemos más películas, más largometrajes, Asesinos Natos, por ejemplo. Hay muchas que obviamente no nos va a dar tiempo, pero bueno. Aquí tenemos una pareja, Mickey Mallory Knox. Sí, esta es Asesinos Natos, es otra película que en su momento fue muy muy conocida. Actualmente pues no sé si todavía nuestros oyentes más jóvenes supongo que pueden acceder a ella más o menos fácil. He de decir que fue una película muy polémica. Primero el guion original lo escribió Tarantino, después renunció a él, no le gustaba nada el resultado, y fue dirigida por Oliver Stone. Yo he de decir que a mí me gustó mucho la película porque me pareció muy sorprendente, pero como sorprendente es la vida de los dos asesinos en los que se inspira. Esta es la historia de una pareja de enamorados que deciden vivir su amor al límite, matando a todo el que se menee. Ese sería el resumen, la sinopsis de Asesinos Nato. Ama y mata, ¿no? Ellos son dos, es como un choque de trenes brutal cuando se encuentran Mickey y Mallory, y algo parecido le pasó a Charles Starkweather y a Carrie Ann Fugate. Él es un chico que, de nuevo, rompiendo los tópicos, nos hemos empeñado este verano en romper los tópicos, nos encontramos que tiene una infancia bastante buena. Tiene un padre trabajador con un problema de salud grave que hace que la madre también tenga que trabajar, pero a los hijos no les falta de nada. Están muy bien entendidos. Todo bien. Él sí que nace con algún defecto de pequeño, pues tiene las piernas arqueadas. Eso le granjea algunas burlas. Tanto es así que, aunque sea muy malo en los estudios, él lo que hace es centrarse en el físico. y destaca mucho en gimnasia. Intenta mejorar su físico para evitar las, las risas, ¿no? También se supo después que tenía una fortísima miopía, que apenas le permitía ver bien, distinguir bien a menos de 6 metros, con lo cual lo típico que se decía antes, ¿no? Que el encerado no lo veía y por lo tanto su rendimiento en clase tampoco podía ser tan bueno. Él era mayor, ¿no? Era, cuando se encuentran... Cuando conoce a la chica, sí, él tiene 20 años. Uno de sus mejores amigos, él hacía amigos a tortas. Cuando se peleaba con alguien, acababan siendo muy amigos, pues se hace amigo de otro bruto, que empieza a salir con una chica y un día la acompaña a casa de la novia y conoce a Carrie Lan, que era la hermana de la novia de su amigo. Ajá. Carrie Lan tiene 13 años, pero inmediatamente es un choque de trenes, fue un flechazo, se enamoran perdidamente, pero él no controla los impulsos, es un hombre absolutamente agresivo y brutal. Quiere agasajarla, quiere mimarla, quiere atenderla, entonces quiere hacerle regalos, pero trabaja recogiendo basura, porque es un vago, trabaja recogiendo basura poco y mal, le pagan de la misma manera... No le da de sí el dinero y de repente, pues después de haber visto Rebelde con Causa, porque aquí tenemos, esto se retroalimenta. Este asesino se inspiró en una película y después inspiró él a otra película. Él se inspira en Rebelde sin Causa, imita siempre el look de James Dean en esta película y bueno, decide que hay un camino más o menos sencillo para conseguir dinero, que es el robo. Va a una gasolinera donde además él pernoctaba muchas noches porque como no ganaba dinero, no pagaba el alquiler, le echaban... dormía en su coche, era fanático de los vehículos, pues entra dos o tres veces y después de marear, como intentando coger valor, finalmente a punta de escopeta, entra en la gasolinera, se lleva lo que había en caja. Ajá. Y se lleva también al cajero, se lleva al dependiente. Y aquí empezamos a ver que este hombre mata porque quiere, porque es un sádico, ¿no? Porque a partir de ahí toda su carrera criminal está llena de asesinatos gratuitos. Ajá. No es... en su fuga, eliminar testigos. No, mata porque sí. A este chico, es el primero al que asesina, se lo lleva como rehén, no tenía por qué, pero se lo lleva como rehén. Él ha entrado además tapado, burdamente y cutremente, porque va tipo cowboy, pero se lo lleva, hay un forcejeo, y finalmente se dispara la escopeta, lo hiere, pero lo remata en la cabeza. Entonces va a casa de su novia, al día siguiente. Su novia lo había dejado, le había dicho, mira, no quiero saber nada más de ti, porque eres un tipo agresivo. Pero él tenía una cita pendiente con el padrastro de su novia para ir a cazar. Y se presenta en casa de ellos antes de que la novia volviera del cole. Y le echan. Y entonces él vuelve porque dice que se ha dejado la escopeta. Y entonces ya le echan con cajas destempladas. De hecho, la madre de su novia le suelta un bofetón que él devuelve. Y se produce una pelea grande que acaba en los padres de su novia muertos y su hermana de 2 años también. Por eso digo que no hay ninguna justificación, no justificación, porque detrás de un asesinato o un homicidio no la hay, pero algo que nos indique, nos lleve a entender, bueno, fue casi accidental, fue inevitable. No, en este caso fue gratuito. Él esconde los cadáveres y espera a la novia. Cuando vuelve, le dice, estamos preparando un atraco, tus padres lo saben, les tenemos secuestrados, porque tú tienes que hacer lo que yo diga o les harán daño. Y supuestamente ella se lo creyó. Ajá. Según él, no. Según él, la más jovencita estaba enamorada. Según él, ella colaboró absolutamente. Vivieron 6 días de pura pasión, encerrados en la casa, en cuyo gallinero se hallaban los cadáveres de la familia de ella. Cada vez que alguien se acercaba para preguntar, decían, no, es que estamos en cuarentena porque tenemos gripe. Y si insistían mucho, ella decía, bueno, tienes que irte porque si no harán daño a mi madre. Al final, la cosa no se resiste, ellos huyen, va la policía, se van... A partir de ahí hay un periplo, de un rosario de muertes, una tras otra. Ajá. Todas gratuitas. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo, en apenas días. Unas huidas también absurdas, de voy y vengo continuamente, de Lincoln, que era la ciudad donde está ocurriendo todo esto. Huyo a las cercanías, me doy media vuelta, pierdo el coche, robo uno, pierdo también ese coche. En ¿Y fin, el final? Una cosa absurda. Pues el final es... que intentando volver a huir, después de haber matado a un buen número de personas, no sé si llevaban ya de aquellas, llevaban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Me parece, como, ¿9? Eres como 9, Charles Xavier de los X-Men, estás viendo los rostros ahora. Sí, uno, está pasando por mí. Bueno, mataron a una decena de personas, pues matan a la última víctima para robarle el coche, pero tiene un mecanismo que él no conoce. Un automovilista que pasa, pretende ayudar, y se produce un forcejeo. La casualidad quiso que la policía pasara en ese momento, y aquí se produce algo que se da muchas veces en las parejas de criminales, que hay, que es también un tipo muy característico, ¿eh? Las parejas de enamorados asesinos. Y es que ella sale corriendo a brazos del policía diciendo, este es el asesino que ustedes están buscando. Efectivamente. Va a hacer daño a mi familia. Eso es. Y bueno, pues son los dos detenidos. Ajá. Él acaba en la silla eléctrica. Ella cumplió una condena de 17 años de prisión y fue liberada en 1976. Uh-huh. Y así acaba. Bueno, acaba así, no, porque luego revive en sus casos en varias películas. Como claro. Te digo, él se inspira en Rebeldes sin Causa, inspira, pero inspira otras películas. El Sádico, Malas Tierras, y luego el retrato casi más evidente es la de Asesinos Natos, que también es otro clásico del cine actualmente, ¿no? Uh-huh. Hemos mencionado películas que también han influenciado asesinos en potencia que al final han llevado a cabo fechorías. Scream, una película en principio, bueno, pues que tiene elementos del terror, donde te van explicando en qué consiste, cuáles son los métodos, ¿verdad? Puedes verla desde el punto de vista de un estudio de cuáles son las claves de las películas de terror. Sí, efectivamente. Pero eso luego inspiró a asesinos. Sí. Ojo, la película que más asesinos ha inspirado es la que acabamos de mencionar, ¿eh? La de Asesinos Natos. De hecho, detrás de la polémica se encuentra también esto. Llegaron a demandar a Oliver Stone, precisamente, porque le acusaron poco menos de ser el instigador de un crimen, ¿eh? Pero vamos, si queréis, a, efectivamente, como tú decías, a ver qué casos hay detrás de, o qué asesinos encontraron en Scream una fuente de inspiración tremenda. En enero de 1998, Samuel Ramírez, de 14 años, y Mario Padilla, de 16, mataron a la madre del último de 45 puñaladas. Y cuando los detuvieron, le dijeron al juez que querían coger dinero de la madre a la que mataron para comprarse un disfraz de Ghostface, que es el asesino, el disfraz de esa Ghostface, de casa de cara de fantasma. Daniel Gill y Robert Fuller, también de 14 y 15 años, también apuñalaron a una amiga 18 veces porque habían estado viendo Scream y en casa de un traficante de drogas. Entiendo que posiblemente, además de estar en casa, pues compartieron algo de lo que tenía de aperitivo este individuo y salieron de allí completamente inspirados para cometer el asesinato. Thierry Geraldine es un camionero, en este caso nos vamos a Bélgica. Uh-huh. Asesinó a una vecina, él tenía 24 años, su vecina 15, y simplemente no le había hecho caso ella. Él tenía intenciones aviesas con la joven y había sido rechazado y consideró que merecía morir por eso y se inspiró en la serie de la saga Scream y la apuñaló 30 veces. Casi nada. Pero, ojo, Pesadilla en el Elm Street inspira asesinos, Asesinos Natos, El Coleccionista. Muchas, muchas películas al final sirven de fuente de inspiración para algunos criminales que quién sabe si el año que viene podamos traer. Preguntaba si los jóvenes habrían visto Asesinos Natos y Pesadilla en el Elm Street. Esta es más antigua todavía. Y Pesadilla. A lo mejor lo ven y se ríen, ¿no? Ahora, actualmente ya me sí. Me comentabas. Sí, sí, antes. Sí. Antes. Pues Daniel González. Este no se ríe, ¿no? No, este no. Este mató a varias personas. También era un psicótico. Y aparte iba pasado. Y él, bueno, pues pensó que... Pero que muy pasado. Sí, sí, iba drogado por completo. Y intentó primero matar a uno y pensó que no lo había conseguido porque su cuchillo era muy pequeño, que tal vez debía de conseguir más cuchillos para conseguir ser tan famoso como Freddy Krueger. Y cuando atacaba, llevaba una máscara de béisbol como el asesino de Viernes 13, como Jason. O sea que este es un híbrido entre Pesadilla en Elm Street y Viernes 13. ¿Se inspirará alguien en esta sección? No. No digas eso, que ya acuérdate. Nos cayeron. Acuérdate que yo tengo un trauma con... No pasó nada, no pasó nada. Con la bronca que nos pegaron porque damos ideas. No damos ideas. Contamos los hechos. Contamos los hechos, efectivamente. Para que no se repitan. Eso es. Gracias, Elena Merino. Gracias a ti. Por un verano excepcional, una vez más, en La Rosa de los Vientos. Tercer veranito juntos. Tercer verano y que sean muchos más. Uh-huh. La Rosa de los Vientos siempre en nuestro rumbo. Te escuchamos en elpaisdeloshorrores.com. Te seguimos en Twitter con guión bajo Elena, guión bajo Merino, guión bajo. Todos muchos guiones, muy bajos todos. Tres. Trinidad. La Trinidad, claro. Todo está pensado, Elena. Sí, sí, sí. ¿Qué te crees que es casual? Te vamos a estudiar, ¿eh? Eres un caso de estudio. Mientras no sea mediante una autopsia, todo va bien. No, eso no. Que no lo vea yo. Criminóloga de cabecera, La Rosa de los Vientos. Gracias por formar parte de este equipo Google. Muchas gracias. Un año más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Pues sí, todo el mundo se va de vacaciones, se van los que disfrutan de las vacaciones en septiembre, entre ellos Elena Palencia. Buenas noches, Martín. Pero esta noche no, todavía no. Esta noche todavía estamos aquí. Te tenemos aquí atada a la silla, en realidad, porque no podías salir de la emisora. Claro, claro. Aquí si me... llegas a salir anoche de la emisora, te digo una cosa, no te dejan entrar. Es 1 de septiembre ya. Claro. Ya no hay becarios en la emisora. Ya sabes, ¿no? Me habría quedado aquí para siempre, ¿no? Bueno, luego yo te desato y ya puedes salir. Y me sacáis, ¿no? De momento el esparadrapo te lo he quitado, mira, no ha dejado marcas, bien. Ya es un paso. No podías gritar, no podías decir nada. Bueno, vamos a lo que toca. Azul y verde. Así última es. Sección del verano. Hemos ido viendo distintos retos: fracking, incendios, petróleo, nuevas formas de obtener energía, energía renovable. Retos que afronta nuestro país en materia de medio ambiente. Porque quizá, tal vez, identificando los retos, pues tomemos decisiones con conciencia y conciencia. A lo mejor cambia un poquito el panorama. Efectivamente. Vamos ahora con otro de los temas, y es la legislación ambiental, ¿no? Pues sí, esta noche tratamos la reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Uh-huh. El pasado 26 de junio culminó la tramitación parlamentaria, se aprobó el pasado 17 de enero por el Consejo de Ministros y entró en vigor a principios de julio de este año. La ley inicial debería suponer un marco para organizar un mercado de instrumentos de transferencia de riesgos ambientales. Así, las empresas que potencialmente pudieran causar daños al medio ambiente, pues tendrían incentivos para reducir sus riesgos. Y ya no es el que contamina paga. Podríamos decir que ahora es el que contamina paga y arregla. Uh-huh. Se quiere generalizar lo que todavía no se ha conseguido, y es que las empresas adopten prácticas de gestión ambiental respetuosas con su entorno. Desde 2007, cuando se aprobó la ley, las empresas tienen la responsabilidad de responder ilimitadamente por los daños que su organización cause al medio ambiente. Bueno, ¿con qué cambios nos hemos encontrado en esta reforma? Pues estas esperadas modificaciones afectan sobre todo al ámbito de aplicación de la norma, al papel del operador en el cálculo de la garantía financiera y a la gestión del riesgo. En líneas generales, hay 6 novedades que destacan más. La primera de ellas es la notable reducción de las actividades con garantía financiera obligatoria, que comentaremos en un poquito. Uh-huh. Otro de los cambios es la eliminación de la verificación de los análisis de riesgos medioambientales, y esto supone una simplificación del procedimiento y un ahorro económico considerable para las empresas. En tercer lugar, se ha aprobado que haya una garantía financiera única para varias instalaciones. Y en ciertas circunstancias especiales, esto quiere decir que un operador podrá garantizar un conjunto de instalaciones de las que sea titular a través de un único instrumento de garantía financiera. Con lo cual se abarata una vez más. Claro, claro, menos pasta es, que ponen las empresas, es más por si para contaminan. Ellos. Ya, ya. Y bueno, la declaración responsable de haber constituido esta garantía tiene que presentarla ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que se encuentre la actividad o el domicilio social del operador. Uh-huh. Y muchos expertos han advertido de que este aspecto puede generar muchas dificultades en la práctica, o sea que habrá que verlo. Ajá. ¿Otra novedad más? La modificación del método para el cálculo de la garantía financiera. Y en este caso también se ha simplificado la tarea creando un índice de datos medioambientales. De daños medioambientales. Este índice tiene por objeto estimar el daño asociado a cada escenario accidental, y también habrá que esperar un tiempo para ver si verdaderamente se ha conseguido la simplificación o si se ha generalizado demasiado, complicando así el cálculo todavía más. ¿Los plazos también se modifican? También se han modificado, y según el tipo de actividad que un operador lleve a cabo, los plazos de entrega pues varían entre unos meses u otros. Y por último, la reforma afecta a la tasa de descuento para el cálculo de las medidas de reparación. La tasa de este descuento se fija en el 3% y se empleará un método exponencial, eliminando el complejo método anteriormente previsto. Bueno, hemos visto ya unos cambios en la reforma. ¿Cuál es el objetivo? Ya hemos pergeñado un poco sobre qué va el asunto, pero ¿cuál es el objetivo de esta Ley de Responsabilidad Medioambiental? Pues el objetivo es reforzar la vertiente preventiva de la ley y modificar y mejorar la aplicación de este marco normativo. La reforma pretende garantizar la obligación de prevenir, evitar y reparar amenazas y daños ambientales, y también amplía su ámbito de aplicación para cubrir los posibles daños a las aguas marinas. Uh-huh. Como decías tú, el que contamina paga y arregla, ¿no? Eso es. Y bueno, también esta novedad prevé que los operadores que ocasionen este tipo de daños o amenacen con causarlos deberán adoptar las medidas necesarias para prevenirlos. Ajá. Y en el caso de que ya se hayan producido, pues deberán devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban en su origen. que no siempre puede ser tan fácil, pero bueno, ahí está. A ver, mira, este verano hemos tenido el caso de Mondariz, a ver qué es lo que sucede. Habrá que ver. Uh-huh. Y bueno, el gobierno, pues con este nuevo marco legal, se confirma, dice que confirma así la apuesta del Ejecutivo para la puesta en marcha de una normativa ambiental que garantice de manera eficaz la mayor protección de nuestro patrimonio natural. Interesante este aspecto de la ley que, como dices, Elena, trata de reforzar los aspectos preventivos. Mejor uh-huh. prevenir que curar, ¿no? Eso es. Y es que la experiencia adquirida desde que se aprobara la ley en 2007 demostró que era necesario reforzar los aspectos que decimos preventivos. Y la manera en la que lo han hecho, pues la reforma hace que estos aspectos preventivos, mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión de estos riesgos, pues se refuerce todavía más. Y además mejora y aclara distintos aspectos relacionados con las garantías financieras. Estas garantías son el mecanismo que permite a los operadores hacer frente a la responsabilidad medioambiental que van incluidas con la actividad que cada uno quiera desarrollar. Lo que pasa es que a veces se valora por debajo del posible daño y las consecuencias de ese daño. Claro, siempre están ahí los intereses de las empresas y nunca se hace como se debería, pero bueno. También ha supuesto la reforma una reducción de las cargas administrativas a los operadores y simplifica el procedimiento de constitución de la garantía financiera, por la que dota de una mayor eficacia a la actuación de las administraciones. Se tiene en cuenta las aguas marinas, ¿no? Como decíamos antes, exacto, la reforma también abarca el daño medioambiental y ecológico que se les puede causar a estas aguas en todo lo que ya no estuvieran previamente cubiertas por la ley de aguas. Uh-huh. Y se refiere sobre todo a la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Creo que está tomando buena nota Repsol al respecto. Esperemos. Total, que ante esta nueva situación, pues espera que las autoridades competentes adopten medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de estos riesgos entre los operadores de actividades que sean susceptibles de ocasionar daños medioambientales recogidos en esta nueva ley. Acabamos. Pues la realidad es que, con o sin garantía, la legislación sobre responsabilidad por daños al medio ambiente está vigente y se aplica desde 2007. Si un operador no gestiona de manera adecuada los aspectos e impactos ambientales de su negocio, deberá cubrir unos gastos muy elevados para restaurar todos los daños. Lo normal es que no pase nada, pero el día que pase habrá que ver si todas las empresas son de verdad capaces de pagar estos costes para devolver el hábitat pues a como estaba en un principio. Bueno, pues otro de los retos de nuestro país, mejorar, si cabe un poquito más, esta ley de responsabilidad medioambiental, que pese a las novedades que introdujo la reforma el 26 de junio, parece que todavía le queda un poquito de, sí, hace aguas. Bueno, pues muchas gracias, Elena, ha sido un placer compartir contigo este verano aquí en La Rosa de los Vientos. Mío. No te marches todavía, que aún nos quedan unos cuantos contenidos, pero aprovecho para agradecerte, por supuesto, toda tu ayuda y colaboración en la consecución de este programa y también la responsabilidad tuya, que haya salido tan bien. Así bueno, que yo lo agradezco a vosotros de verdad y nada. A ver si nos volvemos a ver. A disfrutar, seguro que sí. Te seguimos en Twitter también, ¿no? @ @epiisidro. Vale, venga, gracias, Elena. Adiós. Continuamos aquí en La Rosa de los Vientos. Lo haremos en cuanto nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de la actualidad. Ya está por aquí Jaime Castilla. Y regresamos en La Rosa de los Vientos con mucho contenido. Nos espera Lorenzo Fernández Bueno, además de Jorge Sánchez Manjabacas con sus tacitas de filosofía, Aurea Molina y Rosa Samer. Eso será a partir de las 3. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 5 minutos pasan de las 3 de la madrugada, tiempo para misterio en La Rosa de los Vientos, después de hablar de la modificación de la ley de la legislación medioambiental en nuestro país. Y fijaos que al respecto también es todo un misterio, por desconocida en todos sus términos, la polémica reforma que plantea el gobierno de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Y es que, según el diario El País, aquellos medios de comunicación social que por resistencia negativa y obstrucción en la difusión de órdenes, instrucciones e informaciones de las autoridades competentes, eso sí, en situaciones declaradas de emergencia de interés nacional, podrían ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros. Toma, habla de esto. Que no, multa. Se citan ejemplos como la catástrofe del Prestige o la crisis de los controladores aéreos. No entiendo qué medio no ve el hecho noticiable en ambos casos. Si es de interés general, ahí nos encontrarán a los medios de comunicación de masas. Ahora, que tampoco entiendo que sea el gobierno quien diga a un medio qué debe publicar y mucho menos cómo debe hacerlo o en qué términos, ¿eh? ¿Acaso supone copiar y pegar sus notas de prensa? ¿Publicar lo que no aparezca en dicha nota de prensa también sería sancionado el medio? Desde luego, si el ministro de Interior se aproxima a esa frontera, la libertad de prensa quedaría en entredicho. Veamos qué sucede en este comienzo de curso político, porque parece que no hay suficientes frentes ya abiertos en el mundo de la comunicación, con absorciones, compras, cierres de medios, como para agitar aún más el entramado mediático en su quehacer diario. Y hablando de comienzo de curso, como sabéis, hoy comienza la nueva temporada en Onda Cero. Desde las 6 de la madrugada, Herrera en la Onda, con Carlos Herrera al frente, regresa con toda la actualidad y sus queridos fósforos, Julia Otero, Carlos Alsina, Isabel Gemio, todos ya están por aquí. Por supuesto, Bruno y Silvia, que están calentando motores para arrancar el próximo fin de semana la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, con colaboradores como nuestro querido Lorenzo Fernández Bueno, a quien no hemos dejado descansar en verano, como sabéis, y que de hecho ya tenemos por aquí. Está estacionando sus dos ruedas a las puertas de la emisora, tiempo en el que, hasta que llegue al estudio, nos tomaremos una tacita de filosofía. Así pues, si gustáis... Desde Campo de Criptana, desde allí, desde Ciudad Real, ha venido todos los fines de semana a La Rosa de los Vientos en verano, aquí en el mes de agosto, a dejarnos una tacita de filosofía, a invitarnos a pensar, a... pues, ¿por qué no?, a dedicar a nosotros mismos, a pensar sobre nosotros, sobre nuestra propia existencia, sobre el otro, sobre la familia, sobre los animales, y ahora sobre el libre albedrío. La palabra albedrío. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Y la palabra sí es un poco difícil, pero... Sí, va, al fin y al cabo la libertad... Albedrío. De, sí, la libertad de decidir. De decidir, ¿no? Y de actuar a la hora de decidir. Uh-huh. Podemos hacerlo libremente. Ese era uno de los retos que planteábamos ayer con la tacita y también es una de las cosas que planteamos a los niños. Podéis actuar libremente, podéis hacer lo que queráis. Y ahí viene el gran debate... Bueno, debate, no, ya me sale a mí la palabra. El gran tema con la familia, o sea, con sus propias familias, las normas. ¿Hasta dónde me impone una norma y cuánto las normas o las leyes que tengo me ayudan a convivir con los otros ciudadanos? Con el otro. Con el otro. Cerramos el ciclo, ¿eh? El círculo perfecto. Oye, las familias. Hablábamos de la semana pasada de los padres que podían haber participado perfectamente en alguna de estas tacitas o de estos cafés filosóficos con los niños. ¿Participan o no? ¿Te piden participar? En el caso, por ejemplo, de este libre albedrío. Normalmente yo dejo siempre la puerta abierta, tanto porque como lo hago en un colegio, en el Sagrado Corazón, que tengo que mencionarlo, de Campo de Criptana también, dejo la puerta abierta que tanto profesores como padres vengan y que si en la medida de lo posible, cuando empiezas a trabajar con ellos, es mejor que no intervengan, porque ya dije la semana pasada que a veces el niño tiene la autoridad todavía muy por encima y no sabe si responder por si lo que dice va a estar censurado por su padre o por su madre. Entonces lo que intentamos es dejar este ámbito de libertad y luego ya pueden intervenir. Eso sí, con lo cual no serían del todo libres. No son del todo libres, ¿no? ¿Eh? Oye, genial la pregunta que les haces y es esa de algún ejemplo de libertad, ¿no? Y que decían, ir a por chuches. Genial, claro, respuesta. Claro, es que ellos dicen su ejemplo, lo que viven, lo que tienen cerca. Ir a por chuches, es genial. Sí, soy libre. Me gustaría que me dejaran ser libre. ¿Para qué? Pues para ir a por chuches. Ahí está. Y todos los chuches del mundo para mí. Bueno, este es otro de los momentos del encuentro con los niños de Jorge Sánchez Majavacas. ¿Qué tipo de libertad tiene una persona en la cárcel, Rodrigo? Que les dejan jugar o como, tienen como, por ejemplo, una pista de baloncesto y ahí juegan al baloncesto, al fútbol, porque hay porterías, son muchas cosas. ¿Y no se os ocurre alguna forma de libertad que no sea moviéndose? ¿Qué puede ser? Que, por ejemplo, ¿esto que estamos haciendo nosotros durante este mes? Pensando. Sí. ¿Una persona en una cárcel puede ser libre mientras piensa? ¿Julián? Sí, si piensa cómo salir de ella. O sea, pensar cómo salir de ella sería un acto de libertad. Sí. Sí, pero también puedes pensar más cosas, ¿no? No solamente eso. Hombre, sí, quedarte en la cárcel. Y pensar solo a ver qué va a pedir la tele, por ejemplo. Ajá. Si hay tele, claro. Ahí está, salir de la cárcel. Pensando, si pienso en salir, sí, soy libre. Claro. ¿No? Pero hay uno de los buenos temas es... Y hasta de hecho, en la cárcel se puede ser libre. el problema, y un problema de corte muy filosófico, el preso puede pensar y puede pensar de manera libre en una cárcel, y la verdad que es que había que plantearlo sí o sí con los niños, porque es el gran tema, la cárcel, porque ellos también sufren de cierta forma una pequeña cárcel, ¿no? Es decir, en el sentido de que no pueden ir a comprar chuches, no pueden hacer todo lo que les venga en gana, porque tienen unas normas, y porque esas normas normalmente las ponen los padres o las imponen los padres, y ellos dan como su conclusión es, pero porque me quieren, ¿no? Genial. Bueno, nosotros tenemos otras normas y son las normas del tiempo. Tenemos que ceñirnos a ellas. El libre albedrío sería, bueno, Jorge, cuéntanos un poco más de vino y... No. Y de café filosófico y de filosofía para niños. Claro, ¿sí? Y ya, pues oye, enganchamos con Herrera, seguimos. Y seguimos, luego saludamos a Julia, y porque ya empieza la temporada. Jorge, se nos ha pasado el verano volando. Qué rápido. Rapidísimo. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué tienes previsto? Porque... has quedado prendado de México y tal vez regreses, ¿no? Sí, la idea es intentar seguir trabajando hasta enero con estas cosas que sigo haciendo. ¿Talleres? Sí, intentar hacer una maestría allí en 2 años en Querétaro, porque tienen un máster muy interesante que se llama Filosofía Contemporánea Aplicada, que para empezar a hacer la tesis doctoral, porque ya que estaba con la LOMCE tan mal la cosita, uno se reinventa o se muere. ¿Pero el cerebro que se nos marcha? Sí, espero que volver, pero... Bueno, tú ya eres graduado en el máster de formación para la docencia, en secundaria y bachiller por la UNED, y tienes también el premio que lo comentamos en su momento en 2012 que te otorgó el INJUVE. La mención de honor, que me quedé ahí a las puertas del premio, pero la verdad que una mención de honor no es cosa pequeña. Gran reconocimiento. Así pues, gracias de parte de todo el equipo, del resto de los miembros del equipo V y de todos nuestros oyentes, gracias por compartir un poco de sabiduría, el poquito que tenemos en antena, el poquito tiempo, y te seguimos en internet. Bueno, estamos muy al tanto de todas tus noticias y tus andanzas. Y muchas gracias a vosotros y a ti en especial por dejarme este huequecito, que la verdad que es un reclamo muy bueno para que la gente filosofe y piense. Muchas veces, @JorgeCoine. Ahí está. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. ¿Hasta dónde iría Lorenzo por una Harley Davidson? Pues no sé, luego se lo podemos preguntar, pero Brad Pitt, sí, llegó muy lejos. Bueno, él y sus hombres, porque en realidad lo publicó el pasado mes de julio el tabloide estadounidense National Enquirer, pues que tenía un amiguete, un experto, un especialista de cine, que perdió su moto porque ardió, y se lo contó a Brad. Pues fíjate lo que me ha ocurrido. Y Brad puso en marcha una maquinaria de asistentes que tiene por todo el mundo, hasta que localizó exactamente el mismo modelo que había ardido, el de su amigo, el de su especialista de cine. La localizó en un taller en Alemania y le costó unos 37.000 euros la moto de 1936. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Hasta dónde llegarías tú por conseguir tu Harley? Pues hombre, yo la verdad es que llegaría... Te tienes cariño, ¿no? Yo la tengo mucho cariño, llegaría casi cualquier rincón del mundo, pero sobre todo llegaría montado a ser posible en una BMW 1200 GR Adventure, porque está clarísimo que Harley Davidson no nos está haciendo ni puñetero caso, así que habrá que empezar con BMW. Tampoco está mal. No, con esa moto sí que es verdad que puedes llegar a cualquier lugar, ¿no? Te puedes meter por desierto, yo de hecho lo he hecho, fíjate, una de las rutas más alucinantes que he realizado en mi vida fue desde Argel hasta Tamanrasset, recorriendo la Transsahariana en moto, y eso fue, Una experiencia única, ¿no? Bueno, pues te crees que estás haciendo el París-Dakar, ¿no? O sea, que... Sí, bueno, ya hay complementos. Los oyentes probablemente hayan visto ya con GPS que se colocan en la moto y a tirar millas. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Yo cuando estuve en Argelia, lo primero que hicieron nada más entrar en el aeropuerto en el país fue quitarnos los sistemas de navegación que llevábamos. ¿Sí? Porque, claro, te puedes localizar un ministerio y enviar allí un misil, como tenemos cara de terroristas. Bueno, pues allí se quedaron y tuvimos que recogerlo una vez que salimos del país. Vaya. Esas cosas pasan. Bueno, ¿os lo devolvieron? Sí. Además en buen estado. Es decir, estaban tal y como lo habíamos dejado nosotros, con las baterías descargadas, pero funcionaban. O sea, han insertado un troyano, ahora ya saben exactamente dónde estáis y ahora el misil os lo lanzan ellos a vosotros. Pues fíjate. Yo tendría cuidado. Bueno, tenemos tarea. La mía espero cumplirla. Toma, aquí tienes. Hombre. Dale un trabito. Mira. Degústala, por favor. Así. Bueno, Es Lorenzo, o sea, en fin. Estaba el micro abierto. Perdón. Bueno, hasta ahora se permite, ¿no? Sí, no, ¿no? Sí, bueno, fresquita, está bien, ¿eh? Está en su punto, bien, está muy rica, hombre, sí, has cumplido, Martín, muy bien. Bueno, luego te pregunto por ese lugar 100, porque los 99 ya los tenemos encima de la mesa, 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, publicado por Libros Cúpula, 255 páginas. Hemos venido a lo largo del verano adentrándonos a lo largo de esas 255 páginas en esos seis bloques que conforman el libro: castillos y palacios, cementerios encantados, pueblos, sanatorios y otros enclaves malditos, casas y mansiones, islas embrujadas, y llegamos a nuestra etapa final: hoteles espectrales. Uno de ellos ya salió a colación el fin de semana pasado cuando hablamos del hotel de Zaragoza, el Hotel Corona de Aragón, pero hay otros, comenzando por ejemplo en Arkansas. Habitación, además señalas, no solo el hotel sino la habitación: Hotel Crescent Arkansas, habitación 419. En Eureka Springs. ¿Qué ocurre allí? Es un sitio peculiar, ¿no? Porque este hotel se construyó en el siglo XIX. En principio estaba considerado el complejo hotelero más bello y más lujoso de los que había en esta región, de este estado, vamos, y prácticamente los estados de alrededor, ¿no? De Estados Unidos. Y la verdad es que motivos no le faltaban, ¿no? Primero porque estaba enclavado en Eureka Springs, que es un sitio verdaderamente maravilloso, unas montañas extraordinarias, y este lugar ahí enclavado en mitad de las montañas. Hay que decir que además durante 16 años estuvo adscrito como escuela y conservatorio a la universidad, y poco después, estamos ya en la década de los 20 del siglo XX, nadie sabe por qué el lugar se cerró, prácticamente fue abandonado. Se recuperó en la década de los 60 con la intención de atender a enfermos, especialmente enfermos de cáncer, pero se volvió a cerrar, y la última rehabilitación se realizó en el año 2002, y hoy en día es un lugar en el que se puede visitar, se puede ir, te puedes quedar a dormir. Ajá. Incluso hasta disfrutar, ¿no?, de esa otra historia que parece recorrer sus pasillos y que ha quedado ahí enmarcada entre esas paredes no tan históricas. Porque hay que decir que desde entonces, desde el año 2002, parece ser que las luces de los pasillos, de las habitaciones, se encienden y se apagan solas, las ventanas se abren y se cierran de manera violenta, y las televisiones también se encienden y se apagan sin que aparentemente dentro de estas estancias haya nadie. Bueno, pues ¿a quién se atribuye esto? A un fantasma, como no puede ser de otra forma, y además con un nombre. Se llama Michael, ¿no? Supuestamente era un albañil que estuvo trabajando en el 2002 en la rehabilitación de este centro hotelero. Cuando trabajaba en la techumbre se cayó al vacío, murió, y desde entonces es el que dicen que se manifiesta concretamente en una habitación, en este caso la 218. Ajá. Donde hay un espejo que, si te quedas a dormir, pues dicen que Michael utiliza este espejo. ¿Recuerdas la semana pasada que hablábamos, sí, de Sarah Winchester y los espejos que tenía? Ajá. Bueno, pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Parece ser que ese espejo es el que utiliza la puerta. Michael, ¿no?, para pasar desde el plano en el que se encuentre, para intentar pues atormentarnos un poquitín, ¿no?, en este, ajá, plano. Pero si hay una habitación, como bien dices, que está considerada encantada y que prácticamente nadie reserva, nadie se quiere quedar a dormir allí, porque parece ser que las manifestaciones son muy evidentes, es esa habitación 419, donde supuestamente se manifiesta en este caso el espectro de una enfermera que, cuando este lugar en la década de los 60, como te decía, estaba habilitado para los enfermos de cáncer, bueno, pues ella era la que atendía a estos enfermos, y un mal día apareció, nadie sabe todavía muy bien por qué, pues ahorcada en esta habitación 419, donde supuestamente se manifiesta y donde se producen esos fenómenos quizás más contundentes. Si tuvieras un hotel, claro, eso sería un fraude, ¿no? De repente, pues dices, vamos a reservar una habitación y vamos a encender y apagar la tele, vamos a hacer perrerías aquí a los, por mantener el misterio, ¿no? Probablemente se habría descubierto el fraude, ¿no? Se habría descubierto, y aparte yo entiendo que eso quizás no ayuda, no es precisamente una oferta buena, ¿no?, que tú puedes hacer a quien se quiere quedar a dormir en estos lugares. Quizás el anglosajón para eso es bastante más diferente al latino, ¿no? Los latinos somos muy supersticiosos, tenemos más miedo, ¿no?, a esa oscuridad que supone muchas veces el otro lado, la muerte, lo que allí pueda encontrarse. El anglosajón quizás no, va buscando más el morbo, pero claro, es que cuando te están hablando de sitios en los que es muy evidente, en los que se oyen lamentos, las respiraciones se cortan, la temperatura sube y baja a voluntad propia, bueno, pues entiendo que eso, más que oferta hotelera, es algo que a veces es mejor tapar, ¿no? Es mejor ocultar. Sí, sí, no lo veo yo en TripAdvisor ahí. No. Entre los comentarios. La verdad es que no. A lo mejor algún oyente empieza a entender qué es lo que sucedió aquel verano, que estuvo allí, sí, en Arkansas, sí, estuve, pero en la 419, no, en la 418, y escuchó ahí unos ruidos. A lo mejor algún oyente empieza a entender ahora por qué. El por qué, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, si lo empieza a entender es porque consiguió salir vivo allí. Habitación 666. París. Vamos hasta San Martín, a la Plaza de San Martín, en Lima. Allí hay un hotel, el Rincón de los Muertos, Hotel Bolívar. Sí, ese es el nombre originario, ¿verdad? Ayacucho, efectivamente. Ajá. Cuando se fundó este hotel, bueno, hay que ubicar a nuestros oyentes para que se hagan una idea de lo que es este sitio. Este sitio está colocado en el centro de Lima, en lo que es la calle principal, desemboca en esta Plaza de San Martín. La calle principal es la Girón Unión, que une la Plaza de San Martín con lo que es la Plaza de Armas. Es un sitio extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de ir allí, no una ni dos, sino bastantes veces. Y encontrarme con situaciones tan sumamente esperpénticas como es estar en este hotel, que es un lugar pues histórico, son 6 plantas de hotel, con más de 600 habitaciones, y estar yo solo hospedado. ¿Te imaginas? No me lo imagino. Es verdaderamente llamativo, ¿no? Cuando estás en estas circunstancias, sobre todo porque, bueno, al principio cuando iba era porque por aquel entonces en el centro de Lima era un sitio relativamente peligroso, ¿no? Donde había bandas de lo que se llamaban pirañitas, ¿no? Que eran niños que... Lo cuentas en el libro también. Sí, eran niños que te rodeaban en un momento determinado cuando ibas por la calle y te veían cara de guiri, y eran pirañitas porque te dejaban, vamos, con un poco de suerte, si te dejaban los calzoncillos, sí, suerte tenías, ¿no? Entonces, claro, era un sitio al que generalmente el turista no iba, no se hospedaba. Y en este lugar... ¿Está aquí, tú, allí? Yo sí. Además, siempre me he encontrado muy bien en compañía de mi querido amigo Juan José Revenga, productor de televisión. Pues siempre nos hemos encontrado muy bien y muy tranquilos, ¿no? Otra cosa es cuando entras en el Bolívar y sabes que la historia que tiene es contundente, ¿no? Y cuando hablas con los recepcionistas, con el gerente o la gerente, o hablas con los mozos maleteros o la gente que te atiende en la cafetería cercana, y te empiezan a contar que ellos han vivido en persona los fenómenos extraños que allí se producen. Porque este sitio, que es un edificio, como te digo, tremendamente histórico, es un edificio bello, de una traza verdaderamente extraordinaria. Era un sitio donde se hacían fiestas, convenciones. A principios de siglo, la alta sociedad iba a este sitio porque era el más glamuroso, ¿no?, que te podías encontrar en la ciudad de Lima. Y allí se produjeron una serie de sucesos que de una forma u otra han tenido ese eco en el futuro. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues concretamente en una habitación con un número tan sumamente sugerente, ¿no?, como es el 666, nos cuentan las otras historias, ¿no?, que allí se hospedó una mujer a la que llamaron la que llamaban la gringa, y que estuvo durante muchísimo tiempo habitando el Bolívar, hasta que un mal día decidió asomarse a la barandilla de su habitación, de su terraza, y se arrojó al vacío, cayó a la Plaza de San Martín, y esta mujer, bueno, pues se murió, ¿no? Desde entonces son muchas las apariciones, ¿no?, que se producen especialmente entre la quinta y la sexta planta, que se atribuyen a esta mujer. Luces que entran y salen de las habitaciones. La verdad es que cuando recorres el Bolívar, algo, no sé si congoja, algo se te agarra al corazón como una especie de tenaza, porque piensa que de la tercera planta a la sexta está completamente abandonado. Es tan poca la gente que va allí que esas plantas están completamente abandonadas. Pero te las han dejado tal y como en su momento dijeron, bueno, aquí cerramos. Las camas se quedan hechas. Los cuartos de baño se quedan con su papel higiénico colocado. Todo en perfecto estado, pero cubierto por el tiempo, cubierto por el polvo. Lo que le da visitar, todavía... ¿Se puede visitar? ¿Se puede recorrer? A ver, se puede, porque es que nadie va a subir a decirte qué haces ahí. Ni siquiera los propios miembros del hotel. Mira, yo me lo he recorrido por la mañana, por la tarde y por la noche. Y los pasillos que además de un extremo a otro, imagínate un cuadrado perfecto, ¿no? Sí. De un extremo a otro son más de 50 metros. Es una barbaridad ver ese fondo del pasillo con esas alfombras tremendamente gruesas que los pies prácticamente se te hunden. Con esa ornamentación que tiene de principios de siglo XX, la verdad es que a determinadas horas te sobrecoge, sobre todo cuando llegas a estas plantas que están pues totalmente abandonadas, totalmente vacías, ¿no? Y es cuando empiezas a entender el por qué la gente que trabaja en el Bolívar no se atreve a determinadas horas a acudir o a visitar estas plantas, precisamente porque se dice que allí puede pasar casi de todo. Siempre ha habido algo detrás, pues siempre ha habido, ya lo hemos comentado, algún tipo de muerte trágica o injusticia, envidias, que es lo que provocan estos fenómenos. ¿Qué es lo que ocurrió en Salto de Tequendama en Bogotá, en Colombia? También la fotografía espectacular. Que teclen Salto de Tequendama, todo junto, porque van a alucinar. Yo, desde mi punto de vista, de todos y cada uno de los emplazamientos que hay en este libro, sin lugar a dudas es el más extraordinario, el más sugerente, el más dramático y misterioso a partes iguales. Es un sitio alucinante, alucinante, que está a unos 80 kilómetros aproximadamente de Bogotá, en la región en el departamento de Cundinamarca. Y se llama así porque muy cerquita de este hotel, justo enfrente, hay un salto, una cascada de 160 metros, que es la que da nombre a este paraje, casi ya selvático, ¿no? Es cuando la selva empieza a comerse prácticamente directamente la montaña y el entorno. Bueno, pues en este lugar, que fue construido a principios del siglo XX con una intención, que era la de albergar allí a las clases pudientes de Bogotá, gente adinerada, porque las aguas del río Bogotá, que desciende por estas montañas, pues parece ser que estaban muy bien nutridas, ¿no?, de minerales, de, bueno, pues generaba balsas de aguas termales que eran codiciadas, ¿no?, en aquel tiempo. Lo que pasa es que a partir de los 40-50 del siglo pasado, parece ser que el río Bogotá se contaminó de una forma absolutamente brutal. Y claro, el hotel ya no tenía sentido. Nadie se podía bañar en esas aguas ni aprovechar los beneficios que traían. Por lo tanto, este hotel empezó a vestirse de ruina. Las techumbres se cubrieron de musgo. Las contraventanas se agrietaron. Y prácticamente fue abandonado. Hubo un tiempo puntual en la década de los 60 que fue utilizado como parada de tren. Lo que pasa es que era tanta la gente, con vehemencia, ¿no?, como suele transmitir el colombiano las historias, pues que hablaban de los fantasmas del salto de Tequendama, que ya no nadie paraban, quería parar allí, no querían parar. Bien. De hecho, fíjate, con el tiempo se convirtió en un lugar llamado El Salto en el doble de los sentidos, no solo por la cascada, sino porque, claro, las barandillas, ¿no?, las balaustradas de este hotel se asomaban a una barranquera tan atroz de 60, 70 metros, que era el lugar perfecto para aquellos que estaban hastiados de la vida, se asomaran allí, se arrojaran al vacío y directamente se fueran al otro mundo. Lo que pasa es que lo que nos cuentan las crónicas, y testigos hay, y yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y te aseguro que en ese entorno te lo crees y te sobrecoge, te aseguran que más de una ocasión, cuando han ido a ver este sitio, este lugar verdaderamente fascinante, han observado cómo de repente aparece alguien que se asoma a la balaustrada, que los mira con la mirada perdida, prácticamente como, bueno, pues en una actitud de despedida, y literalmente se arroja al vacío. Se lanza al vacío. La cuestión es que cuando se han asomado, a no ver, hay nadie. No hay nadie. Esos son los célebres fantasmas del Salto de Tequendama, con lo cual, pues fíjate, qué sitio más bonito para visitar. ¿Y Hospedería de la Balma? ¡Ay, qué maravilla! Aquí se combatía el mal. Sí, se combatía el mal y ahora se puede pasar muy bien. ¿Dónde está esta hospedería? Bueno, pues tenemos que irnos al Maestrazgo Castellonense. Es un lugar verdaderamente maravilloso, en mitad de la montaña, rodeado de pinares. Y este Santuario de la Balma se construyó, pues, excavando literalmente en la roca. Está colgado de la montaña, de tal forma que tú, cuando accedes a él, primero tienes que pasar por la hospedería, donde te puedes hospedar, y es un sitio maravilloso. El que hace las veces de ermitaño y que además gestiona esta hospedería es un buen amigo, José Monferte. Pueden hablar con él porque les cuenta unas historias alucinantes. Trata a la gente verdaderamente de una forma maravillosa, con lo cual merece la pena que pasen por allí. La cuestión es que para entrar en este sitio tienes que atravesar la hospedería, las diferentes galerías, ¿no?, que fueron excavadas en esta montaña hasta llegar al santuario, que está literalmente excavado en la montaña. Con lo cual allí no tienes ninguna salida que te ponga exit, salida de emergencia, no. Sabes que sales por donde has entrado. En caso de emergencia. Solo hay una salida. Y la emergencia en este caso puede ser la imaginación de cada uno, porque estamos hablando de que hasta el año 35, cuando todos los 8 de septiembre se celebraba la romería de la Balma, ahora es el primer fin de semana de septiembre, bueno, pues parece ser que allí, de las 30 y pico mil personas que se juntaban, aproximadamente nos dicen las estadísticas que en torno a 5 o 6 mil iban enfermos de la peor de las enfermedades, del peor de los males. Estaban convencidos de estar poseídos por el demonio. Evidentemente había mucho, ¿no?, de enfermedades mentales, ¿no?, que por aquel entonces ni tan siquiera se habían diagnosticado, ni tan siquiera tenían nombre, ¿no? Pero lo cierto es que había otras, porcentajes pequeñitos, que no tenían explicación. Por ejemplo, una niña de la alquería del niño perdido, Rosario Usot Petit, una niña que, según cuentan las crónicas, y un compañero nuestro, un periodista de aquel tiempo, de los años 20 del pasado siglo, estamos hablando de Alardo Prats, él se fue de allí diciendo que había pasado 3 días en una montaña de locura, había vivido un sueño de pesadilla en una montaña de locura, y que había visto cómo esta niña, cuando intentaban sostenerla delante de la Virgen de la Balma, ¿no?, porque supuestamente estaba poseída, había levitado unos centímetros del suelo. Esto ya no hay enfermedad psiquiátrica que lo explique. Bueno, pues lo interesante de la Balma es que hoy en día, como si fuera una especie de cápsula del tiempo, ¿no?, que ha quedado ahí contenida en ese momento puntual de la historia, no ha cambiado absolutamente nada. La estética es la misma, la reja que protege a la Virgen sigue siendo la misma, el interior del santuario sigue siendo el mismo, el recorrido que hay que hacer para entrar a él sigue siendo el mismo, con lo cual, conociendo ya la historia, es muy fácil imaginarse lo que tuvo que ocurrir allí. Pues casi nos despedimos. El próximo fin de semana será el primer fin de semana de septiembre, con lo cual, mira, es un bonito plan para el próximo fin de semana. De verdad que merece la pena, yo, porque tendré que estar por aquí. Si no, te aseguro que me voy para allá. Sí, pero no te vayas sin antes. ¿Dónde acabamos? Porque hemos recorrido Arkansas, Lima, pasado por Bogotá, hemos pasado por la hospedería de Balma. ¿Y ahora dónde acabamos? ¿Dónde acabamos? Ahora dices, aquí, en Antena 3, que dicen que también hay... No, di. ¿Cuál es el lugar número 100? Joder, ya me estaba dejando alucinado, digo, será verdad. Me voy yo. lugar número 100. ¿Sabes cuál sería el que a mí me hubiera gustado incluir en este libro, pero sé que jamás visitaré? ¿Cuál? Pues la ciudad de Priat. Uh-huh. Es el que me hubiera gustado visitar, donde se encuentra esa terrible creación humana que es Chernóbil. Porque aquello, viendo aquella noria abandonada, esa ciudad completamente vacía, los edificios tal y como los dejaron, debe de ser un espectáculo verdaderamente aterrador. ¿Te vas a animar en alguna ocasión a visitarlo? Ni de coña. No. Ni de lejos. Qué va, qué va. Las fotitos. Fotos son muy bonitas. Sí, bien. Pero allí mejor no ir. Está bien. Dentro de unos cientos de años o miles, pues quién sabe, ¿no? En alguna reencarnación futura, pero en esta no. Bueno, no te vayas muy lejos, tú mismo lo has dicho. La semana que viene comienza la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, así que aquí te queremos escuchar. ¿Eh? Pues nada, yo si me dejáis me quedo aquí a dormir y ya me espero esta semana aquí. Claro, quédate, que ya me llevo yo la Harley. Bueno, a mí mientras me traigas cervezas no tengo problema. Hasta la semana que viene. Muy bien, Martín, hasta la semana que viene. Muchas gracias por este magnífico verano. Ha sido un placer compartir micrófono contigo. Ya sabes que esto es un disfrute y unas vacaciones de verdad. Nada, el placer es mío. De los vientos en Onda Cero. Última intervención de Áurea Molina este verano, porque ya va corriendo para Málaga, sí. Que empieza el curso. Claro, y bueno, pues hoy te traigo una sorpresa. ¿Una Martín? Sorpresa, sí. O sea que no he dicho nada mal. No has dicho nada mal. Pero... ¡qué contento estoy! Sí. Esto se merece un premio, ¿no? Sí, pero va... tu alegría va a durar poco porque ¿por hoy... qué? Porque hoy tiene examen, sorpresa. No me lo puedo creer. Sí. ¿Es broma? No. No, no es broma. Claro, es que... examen, como si fuera yo también... claro. ...del alumno. Claro, es que no aprende. Se ha acabado el curso. Llevo tres veranos viniendo y sigues repitiendo los mismos errores. Pues ahora te voy a hacer un examen de lo que hemos dicho en todos los dos años anteriores. Ahora sí, ya... jarro, sí. De agua fría en directo, así, sin más. Claro. Voy a quedar mal, ¿eh? Puedo quedar muy mal. No, yo confío en ti. Fíjate, después de todo el verano equivocándome una y otra vez. Bueno, una y pero otra vez, este en es, los últimos veranos. Esto es solo de este año, ¿no? Porque lo tienes muy reciente y te voy a dar tiempo para que te lo estudies, pero... espérate, o sea, que claro. Encima es de veranos anteriores. Claro, del pasado y del anterior. Oh, Dios mío. Venga, agárrate. Venga, yo me siento, sí. Venga. Me siento intranquilo. Bueno, venga, yo te voy a decir la forma incorrecta y tú me tienes que decir la forma correcta, ¿vale? Vale, vale. ¿Cómo debería decirse? Bien. Vale, venga. Dispara. Puedes pensar lo que quieras, te di tiempo, no valen chuletas. No valen chuletas. Lo típico. Vale. Vale. Puedo usar tipe. Sí. Venga. Puedo venga. Usar tipex. Tipex no debería... bueno, en marca. ¿Aceptas? En marca. Bueno, claro. Como donuts. Vale. Bueno, venga. Yo te digo... voy a utilizar el corrector, si me equivoco. Vigente campeón del Mundial. ¿Qué dices tú? Vigente... campeón, el actual campeón. Actual campeón, correcto. ¿Por qué? Actual. Es porque es el... vigente... se utilizaba para leyes, ¿no? Sí, claro, para leyes, costumbres... la ley estaba vigente, bien. Exactamente. El campeón está vigente, no, no. Es, muy bien, muy bien. Bueno. Mira, ¿visto? No es tan difícil. Me estás... apretando demasiado. Bueno, venga. Seguimos. A nivel de vestuario, los jugadores hablaron del partido. Sí, a nivel de... efectivamente, no, no. A nivel de... eso sí que lo... eso para... se utiliza por orden jerárquico, ¿no? Claro, para jerarquía, categoría. O físicamente a un nivel u otro nivel. En el piso 2 claro. O en el piso 3. Bueno, bueno, por ahí te va a librar. En fin. Bueno, vale. Venga, seguimos. Para aprobar, debes de estudiar. Eso me gusta mucho. Sí. La distinción entre deber y deber de. Uh-huh. Debe de es probabilidad. Debe de hacer 15, 16 grados. ¿No? Pero aquí me está diciendo que debo estudiar. Sí, sí. Nada de probabilidad. Es nada. Una obligación, como un piano. Claro, bueno. Vale. Vale, venga, muy bien. Bien, bien. Venga. Subirán las temperaturas de cara al lunes. Hombre, de cara a nuestro amigo del telediario del tiempo, sí. Martín Barreiro. Sí. Decía mucho de cara a... bueno, de cara general, al lunes, lo dicen los presentadores, los presentadores del tiempo. Del tiempo. De cara al lunes, de cara al fin de semana... sí. No, de cara a la pared, te ponemos. Claro, o al público. Como lo vas a decir. Claro. O de cara al público. Claro, O decir, no. Pues en vez de subir a las temperaturas de cada lunes, pues el lunes el subirá lunes, las temperaturas. Punto. Claro. Para el fin de semana, se espera. Bien. De hecho Martín nos contestó. Sí. Y de hecho ya dejó no de hacerlo. Dejó de hacerlo. Pero sus compañeros no. Ya. Van bueno. a tener que darles un toque. Sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, han establecido un acuerdo con la Fundación del Español Urgente para mejorar el vocabulario. Y ampliarlo. Bien, ampliarlo. Pues mira. Uh-huh. Buena bueno, iniciativa. Venga, otra que es muy frecuente. En base a nuestras informaciones. No, en base a... No, tampoco. Partiendo de la base, basándonos, ¿no? Claro, basándonos, ¿vale? Sobre sí. la base de... Sobre la base. Vale, porque en base es un anglicismo muy feo. Beso. No. Nada. Eso había que hacer como lo que decía Lázaro Carreter de extraer las meninges. Bah, qué asco. Sí. Eso. Bueno, venga, seguimos. Crowdfunding. Suscripción popular. Muy bien. Una financiación muy bien. Colectiva. Muy bien. Crowdfunding de toda la vida. Claro. Bueno, seguimos. Online. En línea. En línea. Venga, smartphone. Teléfono inteligente. Tableta. Streaming. La ha colado. En directo. Hashtag. Etiqueta, lo has dicho este verano. Sí, ¿claro? sí. Venga, tú eres más mayor que yo. ¿Lo has dicho bien? ¿Tú eres mayor que yo? Mayor que yo. Con comparativo. Más mayor, no. Con comparativo. Tú eres más no mejor vale. que yo. No. El más no. Bueno, pero esos son guiños, ¿no? Más mejor que tú. No. Bueno, vale, nada, fuera. Venga, ¿y la última? Eres mayor Venga. Que yo. ¿Y la última es? Crack. Magnífico, extraordinario. ¿Cómo te ha salido a ti ese examen? No, claro. Tú que me lo has puesto muy fácil. Bueno, hemos pasado el examen. Muy bien, Aurea Molina. Un 10. Gracias por venir este verano, por compartir este ratito en La Rosa de los Vientos. ¿No te quieres marchar? No, creo que tienes una imagen. Claro, tenemos la última imagen. Venga, yo pensaba ya que no, que con el examen... No, la última ¿Quién imagen no, ¿Quién ya no ha pasado cerrar? El examen? ¿Quién no ha pasado el examen? Pues no ha pasado el examen la Oficina de Atención al Agricultor en Almuñeca, que en junio de 2014 pues pone un cartel bien grande que pone áreas de medio ambiente, que aunque son correctas tanto juntas como separadas, se prefiere la grafía junta, y áreas de medio rural, Oficina de Atención al agricultor. Atención al agricultor. Sí. Atención. Sí. Bueno. Pues eso tenemos. Gracias. Llorar ya. Y poner la imagen en internet para que la gente lo vea, lo comparta y que ellos también pongan la suya con almohadilla horror. Etiqueta horror. Que te quito un punto del examen. No me quito, por Dios. Ah, bueno. Gracias, Aurelia Molina Rascón. A ti, Martín. Máster del Universo. Máster en la elaboración de diccionarios y actualización del léxico español por sí, la UNED. Sí, suena un poco repelentón, pero no, bueno, es así. Saludos a todos los egabrenses y a los malagueños. Claro, a los dos. Gracias, de verdad, por estos minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a ti, este Martín, verano. A ver si ya aprende de pie. Yo espero no volver a ver ese boli rojo por ahí. Venga. Pero a ti sí, por Dios. Claro, venga. Chao. Buen viaje de vuelta. Venga, muchas gracias. Chao. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Ayer la teníamos por aquí frotándose las manos porque se iba de vacaciones, pero le dije no te puedes marchar, vamos. Marian Moreno sí se puede marchar, ahora bien, deja a Rosa Summer. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín, ¿qué tal? se ha quedado con nosotros. Muy pero buenas noches, Rosa. Rosa Summer, no, Marian no. Ya está de vacaciones. Marian está de vacaciones. Sí. Ah, bueno. Sí, tú acabas de llegar, ¿no?, de viaje. Sí. Bueno, vamos a... Venía hace unas horitas. Vamos a contar a nuestros oyentes rosaventeros dónde has estado. ¿A dónde nos invitas a viajar? Pues mira, esta semana me he ido un ratito al oeste de la provincia de Zaragoza, concretamente a la comunidad de Calatayud. Vamos pues entonces a Calatayud. Sí, mira, concretamente nos vamos en primer lugar, como no, a su capital, en la ciudad de Calatayud, donde convivieron la cultura árabe, judía y cristiana. En esta localidad tenemos que observar los restos de 5 castillos, entre los que destacan la silueta del Castillo Mayor o la Plaza de Armas. Y luego, si te parece, nos vamos a la joya de Calatayud, que es el Monasterio de Piedra. No, claro, puede faltar, sí. El Monasterio de, sí, Piedra, visita obligada. Obligadísima. Está situado en el pueblo de Nuévalos. Está declarado Bien de Interés Cultural desde 1983. Fue fundado en el 1194 por 13 monjes y fue dedicado a la Santa María de la Blanca. Su construcción se llevó a cabo en 3 etapas: la gótica primitiva, la gótica renacentista y la clásica barroca. Se compone de la iglesia, el monasterio claustro, la sala capitular, la torre y el parque. Todo tiene una majestuosidad impresionante. Y en cada rincón de este monasterio cuenta muchísimas historias. ¿Y lo que más nos recomiendas? Pero sobre todo, lo que yo recomiendo, sobre todo, es hacer el recorrido completo por el parque. A ver, nos tenemos que preparar para andar, ¿cuánto? Un poquito, solo un poquito. Con tener un poco de ritmo de senderismo, basta. Es un recorrido de 2 horas y media por un paraje verde precioso, recorriendo el río Piedra, que ha formado grandes lagos, grutas y cascadas por la disolución de las calizas que se depositan en diferentes capas sucesivas. Uh-huh. Por este paraje tan romántico podremos disfrutar del lago del Espejo, la Peña del Diablo, la cascada de cola de caballo, que es de nada menos que 50 metros de altura. Menuda caída. Y todo ello rodeado de una gran cantidad de especies de animales y plantas, además de quedarnos con un buen dolor de cuello al observar esos árboles tan gigantescos. Uh-huh. Pues nada, pasaremos por el Monasterio de Piedra, por supuesto, hay que pasar si nos acercamos por Calatayud. Y nuestra siguiente parada la hacemos en... vamos a Malanquilla. Malanquilla está lindando con la provincia de Soria y se encuentra este pueblecito de nada menos que 117 habitantes, en el que descubrí 2 ubicaciones muy interesantes. Pueblecitos con encanto. Sí, sí, sí, sí. Este es precioso, además. Y sobre todo os destaco el molino y la nevera de hielo. El molino, un molino. Sí, ¿verdad? Sí, un molino en Aragón. Del siglo XVI. Ajá. Y reconstruido al estilo manchego y está situado en la entrada de Malanquilla. Tiene extraordinarias dimensiones que alcanzan los 21 metros de perímetro exterior y lo que le convierte en el molino de esta tipología de mayor envergadura del mundo, por lo que ha sido bautizado como el padre de los molinos de viento de España. Sí, sí, sí, caramba, tiene historia este molino de Malanquilla. Tiene historia, sí, sí. Sus orígenes eran de piedra vista, pero fue pintado de blanco en su restauración. Se utilizó para moler el grano hasta que fue sustituido por los molinos de agua. Muy bien, muy interesante este molino. ¿Y qué me dices de la nevera de hielo? Pues la nevera de hielo se trata de una pequeña edificación de piedra del siglo XIV y XV y servía para almacenar y suministrar hielo gratuitamente a los hospitales y enfermos de la comarca. Está excavada en la roca y tiene un excelente estado de conservación. Muy interesante, verdad. Muy interesante. El molino, sí, y la nevera de hielo de Malanquilla. Próxima, sí, parada. Próxima parada. Nos vamos a Moros, que este pueblecito tan entrañable, situado en la loma de una ladera, me encantó por sus callejuelas y pasadizos que guardan rasgos de la época de la dominación musulmana. Además, cuenta con una serie de casas colgadas en dicha loma que hace más original esta localidad. Uh-huh. Es una zona muy importante de fósiles trilobites y lo que más me gustó es que en él se pueden observar una gran variedad de burros, que por desgracia es un animal que está en peligro de extinción. Ay, los burritos, que tanto, sí, le gustan, sí, a los pequeños. Son muy famosos los, los burritos de Moros. 3 paradas más nos quedan. Vámonos, sí, a... Sabiñán. Sabiñán es una localidad que tiene muchísimo que ofrecer. Yo os destaco 3 monumentos que no pasan desapercibidos a vuestros ojos. El primero de ellos. En primer lugar tenemos la iglesia de San Miguel. En esta iglesia alternan el estilo barroco con el mudéjar. Es un acondicionamiento de la mezquita tras el bautismo forzoso de los musulmanes en el 1526. Actualmente el templo está cerrado al culto. Uh-huh. Además de esa iglesia de San Miguel, ¿qué nos encontramos en Sabiñán? Nos encontramos con el Palacio de los Condes de Arguillo. Ajá. Es la casa principal del pueblo. Su sobria arquitectura es característica de los palacios del siglo XVI, de estilo renacentista aragonés. Acoge amplias estancias, capilla y salas como la del reloj y la de los frailes. Incluye además un amplio jardín. Hasta hace unos años el palacio guardaba en su interior el cráneo del Papa Luna, Y el cráneo, el Papa Luna, bueno, ha tenido muchos movimientos porque fue lo único que pudo recuperarse tras el saqueo por los soldados franceses del castillo de Llueca. Los condes de Arguillo se quedaron con el cráneo para su protección, pero en el año 2000 unos jóvenes lo robaron de nuevo, se recuperó y actualmente la verdad que no se sabe muy bien dónde ubicarle. Está... Caramba, sí que está cotizado el cráneo del Papa Luna. Está muy Luna, cotizado. Seguimos en Sabiñán. Sí, sí, porque nos queda ver la Torre de las Encantadas. Ah, este interesante lugar. ¿Qué sí. hay? ¿Dónde pues, está? Pues mira, está data del siglo XIV y está situado a 3 kilómetros del pueblo de Sabiñán. Desde el torreón se contempla todo el valle de Trasmón con sus famosos olivos, la ermita de San Blas, el Monte de Peñas y la Sierra de Morata. Se trata de una de esas escasas torres militares de auténtico estilo mudéjar. Además, ¿y por qué? ¿Por qué Torre de las Encantadas? Pues mira, porque cuenta la leyenda que tres doncellas moras fueron encarceladas en este torreón por enamorarse de tres cristianos. Uh-huh. Y al final se convirtieron en palomas. Acabamos, llegamos al fin del recorrido. ¿Dónde paramos? Pues nos quedamos en Jaraba. Jaraba. En esta localidad se destaca por ser una villa termal también, y con deciros que tiene el próximo 6 de septiembre una carrera del agua. Uh-huh. Yo recomiendo sobre todo el balneario de Sicilia, que cuenta además con las típicas instalaciones de un balneario, pero con una magnífica piscina termal enclavada en una gruta natural. Pero sobre todo lo que destaca según vamos llegando con el coche a Jaraba son las hoces del río Mesa, que son desfiladeros y encarpados cañones de tierra roja y seca que marcan el cauce del río Mesa. Hemos llegado a nuestro fin en Calatayud y temo tu final, no sé por qué. ¿Por qué? No sé, por los dos últimos programas. Encima que te dedico una canción. Ya, ya. Me da mucha penita. Estando... Ya, sí, es verdad. Se acaba el verano, es verdad. Se acaba. Eso es así. Adiós. Hasta pronto. Muchas gracias por todo, Rosa. A ti, adiós. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. Lo prometido es deuda. Dijimos que hablaríamos con él. Es cierto que ya no nos va a destripar nada porque la semana que viene ya está de vuelta Bruno y Silvia. Pero más allá de eso, queríamos despedirnos como debemos hacerlo. Gracias, Álvaro Velasco. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín Expósito. Así que ya estás de regreso por Madrid, ¿o no? Ya estoy en Madrid, sí, se escuchan los coches de fondo, hay humo, contaminación, no se ven las estrellas, el jueves, las cosas son caras, eso es. ¿El jueves qué tal? ¿Cómo fue la actuación? Pues bien, fue bastante bien, la verdad, que muy muy divertida, pero bueno, en septiembre tienes más, que no pudiste ir porque claro, como eres padre y trabajador, ya. Pues un jueves complicado, pero tienes más oportunidades. Fue difícil, sí, pero prometido que tengo ahí una cita pendiente contigo. ¿Qué va a pasar con Álvaro Velasco a partir de ahora? Pues a seguir actuando y a seguir trabajando, básicamente, a seguir escribiendo. Pues lo que vamos a escribir, pues a seguir escribiendo y pensando cosas. Está complicado, ¿no? Está complicado, sí, y a buscar novia, una novia buena. ¿Qué pasa a las novias que no te quieren? ¿Qué deben ver en ti? A ver, Álvaro Velasco, preséntanos, pues, presenta a tu persona. Tengo el problema de que solo me quieren por mi atractivo físico y es muy difícil salir de eso. Dinos algo más, eres un aficionado a las cabezas de Star Wars. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues fíjate que ese es un chiste que he puesto ahí en Twitter y no te vas a creer. Yo de Star Wars no he visto ninguna de las películas ni las antiguas. Pero bueno, como la gente se cree todo, me han empezado a llamar friki, no sé qué tal. Y pensando, pero si no, ni las he visto y tampoco es malo. O sea, tú vas a empezar por la que están rodando ahora, ¿no? Pues sí, las veré porque son de J.J. Abrams, que yo soy muy fan de J.J. Abrams. Después, desde que hizo Lost, todo lo que hace ese señor hace Farmacia de Guardia con Viajes en el Tiempo y yo me lo trago. O sea, vamos. Pues nada, habrá que verlo. Y entonces, si no eres de las cabezas de Star Wars, ¿cuál es el coleccionable que vas a empezar ahora en septiembre? Porque todo el mundo va al kiosco, ¿no? Corriendo a apuntarse a algo. Pero los muñequitos de Mickey. Hacía yo mucho en su día las colecciones de cromos, las de fútbol, esas son las que hacían su día. O pasa que, claro, ahora con 30 años, ir a un colegio a cambiar cromos a los niños, a lo mejor tengo algún problema. Sí, le nole. Claro, de un señor mayor con los niños y con los cromos, se van a pensar que soy cualquier degenerado, cualquier cosa. Entonces, así nada. Como se van a arrimar a ti. Hola, soy Álvaro Velasco, ¿qué tal? Soy un aficionado a los cromos, mira, los de la liga. No, tienes que entrar de otra manera, ¿no? No sé. No, y esta semana es muy importante porque estoy de mudanza, que me mudo al centro de Madrid. Entonces, si hay oyentes fuertes y con coche, también me pueden ayudar, ¿eh? Mira. Importante. Pues hecho queda aquí el llamamiento, por Dios, echarle una mano. Yo me tengo que comer una mudanza ahora, a mover muebles y televisión que pesa y la PlayStation que hay que moverle y todas estas cosas. Mira. Qué rollo. Bueno, luego invitas a una partida entonces. Sí. Sí, y a unas cervezas también. Vale, esto es como las campañas de mecenazgo, de crowdfunding, ¿no? Sí, apúntate y luego Álvaro Velasco te invita a jugar a la Play y a ver cervezas. Una estación. Mira, cerveza, no está mal. Bien. Bueno, pues lo dicho, gracias Álvaro por este verano con nosotros en la Rosa de los Vientos. Segundo verano, ¿eh? Efectivamente. O sea, como mayores. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Y estamos muy atentos a tu Twitter, ¿cómo es? @ Álvaro-Velasco, ahí está toda la información de actuaciones y de todas las cosas, porque ahora también voy a ir a Cataluña, a Tarragona unos días a actuar, a Pastor de Madrid, a Navarra, por Andalucía, todo, yo voy poniendo ahí todo. Jolín, ¿y te pagan? Y me pagan. Lo que no sé es cómo estás aquí en la Rosa de los Vientos. Bueno. un abrazo muy fuerte, Álvaro. Un abrazo fuerte, Martín. Nos escuchamos y nos vemos sobre los escenarios. Eso es. Hasta luego. Back to reality, back to life, back to reality. Back to life, back to reality. Vuelta a la vida, vuelta a la realidad. Hasta aquí el sexto verano al frente de la Rosa de los Vientos. Un año más. Gracias a todos por acompañarnos durante el estío. Es el momento de realizar un balance cuyo resultado es más que positivo. Historia, ciencia, misterio, tecnología, medio ambiente, filosofía, teatro, cómics, webseries. Nadie da más ni mejor por menos. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Os prometimos emociones, desatar la imaginación, descubrir nuevos rumbos. Y confiamos en haberlo conseguido. 16 profesionales merecen todo nuestro respeto por el trabajo excelso y desinteresado que han realizado, así como la mejor de nuestras ovaciones y reconocimientos. Este es el equipo V2014 con Álvaro Velasco, Aurora Ferrer, Aure Molina, Elena Merino, Elena Palencia, Jerónimo Tristante, Jorge Sánchez Manjabacas, Lorenzo Fernández Bueno, Mario Viciosa, Marían Moreno, también conocida como Rosa Summer, Nacho Monzón, Paula Hernández, Rafa Casete, Raúl Shogun y Vanessa Alonso. Yo me voy con el corazón en la maleta, como dice Luis Fonsi, pero nos escuchamos pronto, muy pronto. El próximo fin de semana regresa La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, y aquí estaré. Hasta entonces, disfrutad de la mejor radio, disfrutad de la vida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar huella en el universo. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. y aunque algunos puedan considerarnos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Bueno, vamos a ver. No puede ser. Si ya hemos terminado el programa. Dígame. Buenas noches. Hola, no sé quién eres. Don Martín Espósito. Sí, soy yo. Muy buenas, yo soy Mónica Aragón. ¿Mónica? Sí. Ups. Sí, es de tu madrina de Rosa de los Vientos del año pasado. ¿Qué haces despierta a las 4 de la madrugada? Pues es que estoy muy indignada porque llevo aquí todo el verano escuchando el programa y resulta que no me has llamado. Ningún día. Ya, tienes razón. Y yo aquí esperando, como digo, bueno, a ver qué tal les va este año si quieres tu madrina y tal, y fatal. Sabes que, bueno, yo por mí, claro, yo encantado. De hecho, había pensado en llamarte porque sé que estás atareada y, bueno, pues oye, por hacer un poquito de promo y tal, pero es que este era el último programa, ya hemos terminado. ¿El último hoy? Sí, ya, bueno, madre luego mía. Ya empieza la temporada y vuelve Bruno, Silvia, regresa la Rosa de los Vientos a la temporada normal. Bueno, también, que están muy bien, pero el equipo de verano es el equipo de verano. Ya lo sé. Tú bien, todo bien. Yo estupendamente, pero eso, aparte de que estoy un poco enfadada que no me ha llamado en todo el verano para contarme ninguna cosa, pues... Yo digo, pues está en la cama. No, todos los días aquí preparada con mi boli rojo y con Aure y tal, y nada, no me habéis llamado ningún día. O sea que ya, que ya... No, que llamo para felicitaros vez más por el programita de verano, que ha estado estupendo. Bueno, gracias por la llamada. Y lo dicho, que sí que es verdad que estás al otro lado de la cama, ¿no? El otro lado de la cama en el teatro. Estoy en el otro lado de la cama en el teatro, sí señor. Os invito a todos a venir, Teatro Quevedo, los jueves, viernes, sábados y domingos. O sea que Pero Quevedo en el calendario. ¿Qué ha sido esta semana tu santo? Y se me ha olvidado también llamarte. No me lo puedo creer. Efectivamente. Santa Mónica. Fue el miércoles. Bueno, eso te lo perdono porque, bueno, yo no soy mucho de celebrar los santos. Pero sí, ha sido mi santo y tampoco me has llamado. La onomástica de Mónica fue el miércoles. Ay, mi madre, qué fallo. No sé cómo subsanar esto, de verdad. Iré al Teatro Quevedo. Viniendo al teatro, por lo menos, y animando a todo el mundo que todavía esté escuchando a que se vengan a pasar un rato divertido, porque es una función muy divertida, que, bueno, recordarán todos de la peli, El otro lado de la cama. Sí, claro, por supuesto, se estrenó... Bueno, ¿quién dice antes de ayer? Fue en 2002. Sí, efectivamente. Y eso, y que es una comedia muy divertida de enredos, de amistad y de cosas así... Y que tenemos canciones que seguro que a todo el mundo les suenan y que está permitido cantar y bailar. Así que todos para el teatro. Genial. Bueno, pues ahí estaré. Además, de hecho, los precios ahora mismo estaban 2x1, o sea que no tengo excusa. Sí, hay ofertillas. Sí, o sea hay que... ofertillas. Sí. Bueno, gracias por la llamada, Mónica. Muchas gracias a vosotros por animarnos el verano durante las noches. Te dejo porque voy a recoger, realmente. Habíamos terminado. Voy a recoger. Y déjalo todo limpio y ordenado, que luego ya sabemos que si no te echan la bronca. Sí, nada, voy a darle aquí al botón y ya, pues bueno, se acabó. Ya. El año que viene hablamos, ¿o no? Vera, perfecto. Sí, seguro que sí. Más me vale. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, te dejo recoger y yo me voy a dormir, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches, un besito.